perfecto. Es estar en una, en un espacio. Ah, en primer lugar, queremos saber si lo podemos grabar. La respuesta. Sí. Ah, bueno. Grabar es en audio. En audio. Sí. Entonces nosotros creemos que una de las formas para poder extraer ese conocimiento práctico es por medio de mecanismos de diálogo y reflexión. Para facilitar ese diálogo y reflexión, nosotros hemos creado un mecanismo que se llama Post-Project Reviews, donde le pedimos al experto que haga el cassette un poco de para atrás, se ubique en un proyecto pasado, ya terminado, con el fin de que nosotros podamos, bueno, todos, identificar cuáles son los hallazgos más importantes de su experiencia. Sin embargo, quisimos acotar, darle un alcance a este espacio de reflexión, y para darle ese alcance nosotros partimos de la siguiente premisa de partida, y es que experiencia es todo aquello que obtenemos cuando no logramos lo que queremos. Entonces, a partir de esa premisa... Sí. ¿Y si lo he logrado, no es experiencia? Claro, por supuesto que sí. Lo que pasa es que eso sería para otra futura reunión, si es otro post-project review, a partir de, digamos... O sea, para efectos del ejercicio, partimos de esto. Correcto. Ahí. Bueno. Esa experiencia es todo aquello que obtenemos cuando no logramos lo que queremos. Entonces, en esa perspectiva, le queremos pedir que recuerde un proyecto que más le ha generado experiencia, que más le ha aportado como primero como ser humano, segundo como profesional, y sería un proyecto que tuviera una connotación, y es que usted haya tenido que enfrentar momentos difíciles. Vamos a llamarlos retos, momentos difíciles, momentos de quiebre, esos momentos donde se puso a prueba su capacidad, su imaginación, su creatividad, y le permitieron superarse. Entonces, nosotros, en este rol que tenemos como de juniors, de novatas, nosotros queremos saber cómo un experto supera esos momentos difíciles, esos momentos de crisis. Estamos hablando de trabajo, ¿no? En el campo laboral. En el campo, en el marco del proyecto Bogotá Emprende, si fuera posible. Ah, en el marco del proyecto Bogotá Emprende. Entonces, en el marco de Bogotá Emprende, un reto que haya tenido, donde no haya conseguido el resultado esperado. Correcto. Y identificar ciertos momentos difíciles, los momentos difíciles. Alrededor de eso alrededor, que no logramos. Correcto. Y lo que nos interesa de ello es conocer cómo a partir de su experiencia, de su personalidad, con ingredientes de imaginación, creatividad, logró superar. Así no haya logrado el resultado. Sí, correcto. No, es como para el viernes a las 6 de la tarde con un whisky, porque está difícil. Lo sé, pero... Es difícil porque siempre uno está, digamos, en Bogotá Emprende nos ha ido muy bien. No ha sido perfecto, por supuesto, pero nos ha ido bien, hemos logrado muchas cosas. Entonces, siempre estoy como compartiendo los logros, ¿sí? Siempre estoy contando, compartiendo, mire lo que hicimos, no sé qué, lo logramos, chi. Más que, y no es fácil como meterme en lo que no hemos logrado. Pero por supuesto hay cosas que no hemos logrado. Hay cosas que no hemos logrado. Entonces voy a seleccionar algo que nos permita seguir por la ruta que ustedes me trazan. Voy a dar como tres posibilidades y ustedes me ayuden a escoger. Mira, uno es que nosotros, algo que yo siento de fondo no hemos logrado, es que a pesar de que es un programa exitoso, que viene mucha gente, que tenemos cifras, yo siento que aún no hemos logrado totalmente, y como yo creo que debe ser, algo que es darle un sello al programa a partir de unos atributos que el programa plantea. ¿Me explico? Este programa dice que todo lo que hace debe ser útil. Primero, debe ser práctico. Debe ser útil para el cliente. Debe ser innovador. Uh-huh. Y debe ser de fácil acceso para el cliente. Entonces yo le digo a mi gente, porque a veces voy y monitoreo ciertas cosas o mando gente, ¿no? Uh-huh. De la misma manera, vaya, mire, a ver cómo sale tal producto, tal actividad, tal servicio. Uh-huh. Observe, como si tuvieran, yo les digo, como si tuvieran una cámara y estuvieran registrando lo que pasa, pero con audio y sentimiento, para verificar y ayúdenme a validar si esto es así. Hemos hecho mediciones con clientes, hemos hecho distintos ejercicios, a la misma gente le he preguntado, aquí tengo los resultados de una gestión donde puse a cada persona del área a mirar a que me dijeran. ¿En qué medida cada producto o servicio se ajusta o no a los atributos definidos por el modelo, de los que usted maneja? Entonces, he buscado varias fuentes de insumos, pero yo siento que algunos clientes lo dicen, que no estamos siendo lo suficientemente prácticos, o sea, porque este es un centro de emprendimiento, no es un centro de capacitación. La diferencia está en que, al hablar del centro de emprendimiento, la gente tiene que poder aplicar y poner en práctica lo que oye, lo que ve y escucha aquí. No entender qué es la gestión financiera. Es hacer gestión financiera efectivamente. Gracias al apoyo de nosotros. No entenderla, no aplicarla. Llevarlo a que haga las cosas. Esa es la diferencia entre un centro de capacitación y un centro de emprendimiento. No es que el empresario diga, yo ya entendí qué es segmentar los clientes. No, es que diga, gracias al programa, yo logré segmentar mis clientes en mi mercado y entonces avancé en esta dirección. Y aquí están los resultados. Y aquí están los resultados, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces yo, pero es muy general, voy a darles tres ejemplos. Este es uno, es muy general y es como de, no, creo que no aplica porque tú dijiste algo que ya haya terminado, que ya haya cerrado. Sí, preferiblemente. Porque esto está abierto. O sea, este es un reto donde tenemos que trabajar a diario. Y a veces me indispone mucho y no sé, no me siento cómodo, a pesar de que nos evalúan bien, a pesar de que nos ven bien, yo sé que no hemos llegado al punto donde tenemos que llegar. Ese sello propio que diga, oiga, este centro de emprendimiento es único. Único. Uh-huh. Esa es una opción. Dos, nosotros decimos, María Eugenia, vaya. No, sí, venga. Si le llega a preguntar por esto, yo no sé las otras áreas que... No, ella me dijo ayer que yo... Y los servicios virtuales. Pues resulta que yo siento que no hemos logrado llegar al punto... En ese teléfono estamos casi todos abrazados, que se pueden también. Las cosas sin lugar. Digamos, el programa está muy desbalanceado entre lo virtual y lo presencial. Todavía tiene muy alto peso en lo presencial y muy poco peso en lo virtual. Y en un contexto como el actual deberíamos estar mucho más adelante en la línea virtual. ¿Sí? Ahí todavía. Entonces, por ejemplo, un proyecto B-Learning, llevamos un año y medio. Si no, me pueden plantear el proyecto B-Learning. Cuando hace año y medio voy a estar al aire. Por lo menos el piloto hizo esas cosas. Año y medio de frustración. Entonces ese B-Learning voy a hacer. Y el 3, pero también aquí, aclaro, se va a poder hacer. Lo que pasa es que no lo hemos podido hacer. Pero pues hay, también no es un capítulo cerrado. Y el otro es... ¿Cuál? Una cosa muy puntual, estaba pensando en cositas, pero una puede ser, no sé si sea, si de pie para hacer el ejercicio, es que digamos, nosotros presentamos a consideración de la organización una estructura. O sea, una planta personal. Que era, estábamos en C, cuando aparece el Centro de Emprendimiento Bogotá Emprende, no sé qué, proponemos A y quedamos como en B. ¿Sí? O sea, dejamos de ser esto, pero no llegamos a ser esto, sino nos quedamos aquí. Esto nos ha traído ciertos problemas y dificultades, porque la estructura, en gerencia hay una cosa que dice que uno define la estrategia y a la estrategia le sigue la estructura. ¿Sí? Si tú haces cambios en la estrategia, haces cambios en la estructura para poder implementar la nueva estrategia. Entonces, esto nos ha dificultado, no hubiéramos podido caminar y correr más rápido, más fácil, llegar todavía más lejos. Pero, y esto sí, no creo que cambie en el corto plazo. Y no depende de mí, que depende de la organización. No sé si sean como cosas como estas, y alguna de estas se puede seleccionar para hacer el ejercicio. ¿Sí es así o no? Sí, absolutamente. Pues las dos, el primero y el segundo, creo que tienen de alguna forma una relación. Es decir, estaba pensando que si se lograra desarrollar el proyecto de Blended Learning, eventualmente podríamos o se podría dar una connotación más práctica, más útil. Ese sello que usted quiere implementar probablemente. Ese aspecto podría afectar ayudar directamente al otro. Respecto al primer punto, usted anotó, y no le quise interrumpir, pero sí me di cuenta que usted habló como de tener una sensación de molestia. De frustración. Como de frustración. Sí. ¿Cómo una persona como usted, con tanta responsabilidad, seguramente con tanta presión, pero también con tanto gusto por lo que hace, como un hombre como usted supera esa frustración? Es decir, ¿qué pasa adentro de su corazón, de su cabeza, cuando usted siente esa frustración? Siento varias cosas. Siento preocupación porque estoy seguro que si no lo hacemos como lo tenemos que hacer, corremos riesgos de que la gente que cree en nosotros, la gente de afuera, el empresario, el emprendedor que viene aquí con una ilusión, con una idea, no encuentre la respuesta que está esperando y se frustre y no vuelva. Siento preocupación porque tenemos una promesa de valor con el cliente y me preocupa mucho Siento preocupación porque esta es una organización que tiene un prestigio y una credibilidad y si lo hacemos bien, contribuimos a que ese prestigio se mantenga. Es preocupación. Dos, siento la necesidad imperiosa de buscar y encontrar solución. O sea, para mí es un reto permanente. Me preocupa, pero no me quedo en la preocupación, sino que tengo que estar pensando en posibilidades. Hoy en la tarde cité a todo el grupo de Bogotá Emprende. Nosotros operamos en tres. Tenemos una sede en Kennedy, aquí, y tenemos otra sede en Chapinero, donde opera el programa. Y yo los cito a todos cada 15 días, los viernes en la tarde, para algo. Y en la reunión de hoy, con todos, voy a hacer un ejercicio. Los voy a poner a trabajar para que entre todos sigamos pensando y construyendo soluciones a esto que yo veo. La gente podría decirme que soy obsesivo, que es que me exijo demasiado, pero sé por qué lo hago. O sea, estoy convencido que no es un capricho ni que es sobar por sobar. Entonces, lo segundo que siento, además de la preocupación, es que tengo un reto al frente. Y la gente que está en Bogotá Emprende tiene un reto al frente conmigo. Tenemos un reto. Tenemos que llegar a ser realmente, en la realidad y en la práctica, lo que decimos que somos y lo que decimos que queremos ser. ¿Sí? Y entonces eso me lleva a convocar me he reunido con algunas personas que tienen ese perfil de ayudarme a mirar qué hacer, cómo hacer. Entonces, es parte como de también lo que hago. Y el otro es, entonces, ligado con el anterior, siento un compromiso grande. Y el otro que siento es que siento que lo puedo hacer. Siento que se puede. ¿Sí? Siento que es posible. Y creo que es posible. Pero que es un proceso y que exige mucho. Porque es que dependemos mucho de la gente. Sin la gente es imposible hacerlo. Porque nosotros somos como 48 personas. De las cuales el 80% está de cara al tiempo. Que puede ser que tú, si eres integrante del equipo, con los productos que están a tu cargo y en los servicios que tú prestas, tú apliques los atributos y hayas encontrado la forma de llegar. Pero tú no, porque también depende de la competencia de la persona, depende de muchas cosas. Del formato de que tengamos las herramientas, pero también de la persona. Es un reto grande, pero se construye con todos, ¿no? Pero yo sé que no se encuentra la vía de... Ahí estamos. Es muy frustrante cuando me dicen, el otro día me entregaron los resultados de una medición de impacto del programa que hizo la Universidad Nacional, contratada por nosotros. Entonces, en ciertos ámbitos nos perciben teóricos. Cuando a mí me dicen eso... Claro, les voy a mostrar la partecita del estudio. Pero voy a decir, oiga, mira, el 80%, el 85% de nosotros a partir de esto, o sea, nosotros nos sentimos prácticos y útiles y no sé qué demás. Vea cómo nos ven. Entonces ahí hay una brecha. Bueno. Listo. Escarbemos un poquito más en esos aspectos de sensación de frustración combinado con preocupación, pero a la vez con excelente actitud de que las cosas se pueden hacer. ¿Cuáles cree usted que son esos modelos mentales, esos modelos culturales, organizacionales, si es posible, de brechas comunicacionales que hacen que esa sensación se produzca? ¿Qué pasa con nuestros modelos mentales? Bueno, nuestros, perdóneme, los de su equipo de trabajo. Porque es claro que es un equipo, que usted pretende que las cosas funcionen como usted ha planeado y ha montado la estrategia. Pero es que detrás de todos estos, de todas estas sensaciones descansan nuestros modelos mentales, personales, culturales, sociales, de brechas comunicacionales. Y si uno podría analizar el origen de esas sensaciones de frustración, uno podría echar mano a ello. ¿Cómo los podríamos analizar? Uno que yo siento que hay es que, ¿cómo lo veo? Uno es que llegar a donde queremos llegar implica esfuerzo. Y hay personas que están en una zona de comodidad. Zona de comodidad, como de conformidad, ¿sí? Y no se quisieran mover mucho de ahí. Hay unos que quieren y tienen como ese, esa probabilidad de actitud, pero no todo el mundo la tiene. Hay unos que, así estamos bien, ¿para qué más? Conforme. Entonces, ese es un modelo mental que no facilita las cosas. La conformidad en la mente de las personas. La comodidad. Otro elemento que veo que nos limita es que es difícil poner a la gente a trabajar de verdad en equipo. Entonces, hay un sentido de individualismo muy marcado. ¿Competencia? Sí. Es el individualismo en la cultura colombiana y latinoamericana. ¿Sí? O sea, yo hago lo que a mí me corresponde. Sí, y yo lo puedo hacer solo y es mejor estar solo que mal acompañado. Todas las cosas son un reflejo de que somos muy individualistas. Entonces, poder llegar a donde queremos llegar implica necesariamente trabajar unidos, en equipo. ¿Por qué? Porque es que el que sabe, el que es una buena práctica para nosotros, porque tiene la habilidad, porque tiene la competencia, porque tiene la actitud, porque no sé qué, puede ser que si él se cierra, no deje, no le proyecte a los demás lo que él sabe. O puede ser que él quiera, pero al otro no le interese porque yo lo hago a mi manera. Entonces, si no hay esa cultura de trabajar en equipo donde yo reconozco que tú sabes de esto y entonces voy y miro cómo es que tú lo haces para yo poderlo hacer también mejor, o, visto desde el otro lado, yo sé que soy muy bueno, pero pues allá ustedes viendo como fuera, eso genera cortocircuitos. Si el modelo mental fuera todos somos uno solo, todos podemos llegar allá, voy a tomar nota de cosas porque estoy diciendo cosas que me van a decir hoy. Sí. Zona de conformidad, individualismo, sería distinto. Si uno entendiera que esta no es un asunto de Molina, está allá, o no es un asunto de los que entendieron, no, es un asunto de todos. Porque el centro de emprendimiento es uno solo. ¿Sí? Yo creo que el individualismo también nos friega. El otro es voy a llamarlo no sé cómo llamarlo, pero es como una falta de rigor en las cosas y de exigencia. Pero no sé si tiene que ver con el primero, pero no creo. Me explico. Nosotros es la autodisciplina es un modelo mental que nosotros no tenemos muy en positivo, sino más hacia, digamos, si aquí es cero y aquí es 100, ¿sí? Uh-huh. Hay culturas europeas, no sé, otras, en Europa, muchos países, posiblemente Estados Unidos, los asiáticos, que están muy acá, ¿sí? Nosotros, la gente, oiga, ya hizo, oiga. Como que la gente no se autocontrola, no se autodisciplina, sino que... no se autopromueve. No se autopromueve. Voy a darles un ejemplo que explica fácilmente la cosa. No es lo mismo que yo haga la reunión de los viernes con todo el grupo, si estoy yo que si no estoy. Un día no pude ir porque se me atravesó algo aquí con la vicepresidenta. Pero la gente no se autopromueve, no tiene ese autocontrol, esa autodisciplina para decir, oiga, si me voy a comprometer con esta cosa y entonces voy a hacerlo así. Estoy seguro que si yo fuera a cada cápsula de conocimiento que hacemos, a cada asesoría que ofrecemos, a cada taller, a cada servicio y a cada actividad, la gente haría un mayor esfuerzo y entonces estaría más pendiente de que hay que hacerlo así y no así. Pero no, entonces como que se relaja, es autodisciplina. En esa parte, hablando de modelos mentales, tenemos dificultades. Innovación es un elemento que nosotros promovemos. ¿Y qué es lo que le estamos diciendo a la gente en innovación? Este es otro. Mire, la innovación es aplicar el conocimiento para modificar algo que tenemos que le genera valor agregado al cliente. Eso es innovación. No es coger la mesa y pintarla de rojo, porque es que el rojo no le gusta a nadie en una mesa, le choca, le produce estrés. Entonces no le estoy generando valor al cliente. ¿Sí? Entonces la gente dice, no, es que yo la pinté de rojo, eso es una innovación. No. Porque no le está generando valor agregado al cliente. Entonces yo les explico eso, traigo gente que sabe el tema, que me ayuda, pero a la hora de implementarlo, o sea, no se ha entendido ese sentido de innovación, que tiene que ver como con lo de autodisciplina y lo de la conformidad, pero me he convencido de que la innovación es un modelo mental, o sea, hay que estar siempre dispuesto, siempre atento a mejorar. ¿Sí? Entonces hay barreras. Qué pena, a la segunda reunión de la revisión de la oficina, ¿no? Sí. Y lo mejor de todo es que apenas arrancamos. ¿Sí? Sí. Pues me dijeron que era media hora. No. Pues no, sinceramente no me dijeron que era media hora. Jonathan dijo, oye, usted puede colaborar con una reunión tal, ¿qué es lo que hacemos y para qué lo hacemos? Entonces, les digo, mire, es que la gente que viene acá viene a crear empresa, o tiene una empresa y viene a que le ayudemos a que esa empresa sea mejor, y eso tiene que ver con el proyecto de vida de las personas, y si a ese empresario le va bien, seguramente ese empresario genera empleo, y más empleo, y genera más riqueza, y entonces eso, si hay más gente que está generando más empleo, más riqueza y más ingreso para y está generando más conocimiento, todos ganamos. Entonces, yo trato de conectarlos con el sentido y la razón de ser de lo que nosotros hacemos. Para motivarlos a que se muevan, y les digo, a mí no me interesa, ni a ustedes les debe interesar, ni a la cámara le interesa, ni al programa Bogotá Emprende, que venga la gente aquí a perder tiempo 3 horas en un evento, en una actividad. Son momentos de verdad, todos tienen que ser útiles, provechosos, entonces vuelvo a esta baña. ¿Sí? ¿Qué sacamos con que usted se pare ahí a hablar 3 horas de un tema si la persona no sacó provecho de eso? Entonces, entonces yo creo que en parte por estos elementos puede haber otros de los que he hablado que limitan mucho, es un tema como de espíritu. Yo no pensaría que si uno los afecta es como una bola de nieve, esto se afecta, que es la base, y luego lo demás empieza a emerger. Pero ahí está el reto, ¿no? Es decir, eso es lo complicado. Claro, el reto es cómo ir metiendo a todo el mundo en cultura, cómo ir metiendo a todo el mundo en el... Es una cultura. O sea, tiene que lograr poner esos atributos en práctica, es un tema de cultura. Yo le cuento, doctor Molina, que yo tengo una experiencia de éxito donde yo me he propuesto romper el paradigma de la individualidad y convertirme en paradigma de la colaboración. Y me ha funcionado. Y tengo por ahí unas mejores prácticas, tengo unas herramientas, tengo unos mecanismos que si luego me da el chance, yo se lo podría compartir y le podría decir cómo es que lo hago. Y tengo los testigos que lo evidencien. Es más, me gustaría que fueran ellos quienes le contaran a usted cómo lo hemos logrado y cómo eso ha generado quiebres. ¿En qué ámbito? ¿Una empresa? Digamos que es en el ámbito académico, pero ciertas prácticas de allí se pueden replicar. Y las personas que están en ese ámbito académico tienen su ámbito laboral profesional y han visto el cambio y cómo lo hemos logrado. Nada sobra, todo puede ser útil. Bueno. Hablando de esos modelos mentales que tienen que ver con la autodisciplina, la falta de la colaboración, asociados con esos modelos mentales, ¿cuáles serían si existen best practices, cuáles podrían ser las poor practices, las prácticas pobres, que digamos, usted pudiera detectar derivados de esos modelos mentales? No sé si la respuesta sea la correcta, pero no sé si entendí bien. Pero sería algo así como decir que entonces, como esto pasa, la gente no se comunica bien y oportunamente, la gente no trabaja con un sentido de cooperación y de construcción conjunta, no fluye la comunicación, no fluye el trabajo para construir en conjunto, no hay autoexigencia. ¿Sí? No hay autoexigencia, no hay un interés generalizado como equipo, como empresa, si nos denominamos una empresa dentro de la empresa, no hay un sentido generalizado de estar mejorando, sino que queda como en la cabeza del gerente o queda como en la cabeza de algunos, pero no, sí, en la práctica no hay ese sentido. O sea, uno dice, miren, la innovación es esto, es importante que todos nos metamos en el cuento, no depende de uno, de dos o de 10, depende de todos los que somos. Pero si la gente no lo asume, pues en la práctica no hay no hay un mejoramiento permanente continuo y una innovación permanente, ¿cierto? No hay, entonces, no hay a veces coherencia entre lo que pregonamos y lo que hacemos, ¿sí? Lo cual es, me preocupa muchísimo. Y no hay necesariamente el cambio que uno requiere, o a la velocidad que lo requiere. Entonces el resultado tampoco es el que uno desea. ¿Es así? ¿O es distinto? No, es exactamente así. Cuando estamos en ese escenario, que no hay colaboración, que no hay ese sentido de ese espíritu de unidad. Pero yo quiero aclararte algo. Tú eres Paola. Sí, señor. ¿Y tú eres? Yadi. Janet. Yadi. No, Yadi. Como Yadira, pero sin ira. ¿Ah, sí? Con Y, al final. Yadi. Pero quiero aclarar algo. Yo ahorita estoy en el escenario de algo que no... Digamos, no quisiera que mi gente me estuviera oyendo y pensara, oiga, pues este man está mandando un mensaje de que no somos buenos, de que aquí nadie es bueno, de que nunca trabajamos en equipo. Estoy desubicado en como en el deber ser y en un nivel de alto de exigencia. Correcto. Bueno. Así lo estamos entendiendo. Ok. Sí, porque es que si esto fuera así, Bogotá Emprende no estaría donde está. Ok. Además, estoy siendo bastante crítico y creo que ya salen muchas cosas chéveres. Dijiste sí, bueno, esas son las buenas prácticas. No, estábamos hablando de las pobres. Ah, esas son las pobres. De las prácticas pobres. ¿Qué nivel, hasta qué nivel usted lo facilita o su equipo lo promueve el nivel de tomar riesgo? Es decir, uno no puede pensar en la innovación sin asumir cierto riesgo. Cuando yo me refiero a riesgo, me refiero a darle un cambio al orden de las cosas, a pensarlo diferente, a que mire, eso lo podemos resolver de esta forma, y como que todo el mundo hace, todo el mundo no le gusta, pero justamente porque chocan los modelos mentales, me explico. ¿Usted genera espacios de caos creativo, por ejemplo, donde pone a las personas, las saca un poco de esa zona de confort, y les dice, bueno, esto tenemos que darle un replanteamiento, y rápido? Y rápido, creativo, con mucha imaginación, pero a partir de caos, para que las personas tomen riesgo. Yo, una de las cosas que a mí, como profesional, como persona, me frustra enormemente, es que no me dejen agarrar, que no me dejen tomar otro lente diferente para mirar lo mismo. Eso me genera frustración porque es que a mí se me pueden ocurrir muchísimas cosas. Y si yo no tengo el mismo modelo mental que mi jefe, entonces generalmente lo que ocurre es que esto lo que está haciendo es que me está generando pérdida de tiempo. ¿Cómo son esos espacios que usted genera de orden de caos creativo que podrían generar innovación para lograr eso que usted dice, el deber ser que sea? Yo creo que ahí hemos hecho algunos ejercicios interesantes y algunos esfuerzos, pero nos falta bastante. Por ejemplo, un día llegué a una de estas reuniones. Tenemos un servicio que es el de asesoría, que es tal vez donde más nos ha faltado como generar la claridad del qué y el cómo. Entonces, un día llegué y les dije, bueno, organícense por grupos así, y les mandé unas, le dije, este grupo trabaja en esto, este grupo trabaja en esto, este grupo trabaja en esto, y háganle, y a después de hora y media, entonces cada grupo va a presentar esto y van a hacer un demo de cómo debe ser el servicio y tal. Y resultó buenísimo. Resultó buenísimo el ejercicio. Pero después de allá para acá no hemos implementado muchas cosas. Entre otras, porque es que nosotros... Ya les dije que el 80% de la gente está en el front. Uh-huh. Y está en el front, esta es la semana. Excepto esta rayita, que es el viernes en la tarde. Sí. La gente está todo el tiempo de cara al cliente. Eso es difícil. Entonces, dime. En el DCD comunitario, respecto a los aspectos cognitivos, creo que un elemento supremamente importante es tener claridad teórica sobre qué es el conocimiento tácito. Esta actividad se enfoca justamente en el poder extraer, o mejor, compartir el conocimiento tácito del experto. Por tanto, tener la claridad teórica es fundamental. También es importante conocer, haber leído, haber entendido, haber apropiado de alguna forma este mecanismo de post-project review, entender como el objetivo, que no es hacer una post-project review, porque eventualmente se puede confundir una post-project review con un análisis post-mortem de un proyecto. Y generalmente los análisis post-mortem es verificar y hacer un checklist si se cumplieron los objetivos, si se cumplió con el presupuesto, con los tiempos, etc. Esto es mucho más que eso, porque esto nos permite como ahondar en aspectos de la personalidad del experto, en sus sensaciones, en sus emociones, etc. Entonces también tener mucha claridad sobre para qué se utiliza en proyectos los post-project review. Bueno, y también creo yo que la posibilidad de que ustedes puedan ver en la charla con el experto de otros elementos teóricos que ustedes han visto en otras materias. Yo creo que eso también, muchas veces uno tiene esa oportunidad de decir, ah, no, eso no lo veo yo con este curso, pero sí lo he visto con otro profesor, o en mi vida personal, profesional, también lo he vivido, entonces, como tener esa claridad. En los aspectos emocionales, en este momento, pues, a pesar de que con Pau ya, digamos, sí, para nosotros no es un antes como tal, sí creería que hay un poco como de incertidumbre normal, claro. ¿Verdad? Es normal, es normal. De hecho, la incertidumbre no hay que evitarla, sino analizarla y sentirla y vivirla, es normal. Y esa incertidumbre nos permite, de cualquier forma, estar atentos. O sea, la incertidumbre no nos hace como bajar los brazos, sino que la incertidumbre lo que nos permite es estar pilas, estar atentos, activos a lo que va a ocurrir. Y abiertos también, ¿no? Abiertos a recibir todo esto con, como el cuento, con mente abierta, y sobre todo con la capacidad de escuchar y de entender entre líneas. Porque muchas veces el experto habla muy abstracto y uno también tiene que aprender cómo hacer esa interpretación. También, digamos, desde el punto de vista emocional, creería yo de destacar que ya estamos los cuatro, ¿no? Llegamos la otra vez las dos, así como entonces ya como que ese apoyo de tenerlos a ustedes acá en esta práctica, pues nos anima y nos da más apoyo. Yo no sé tú qué piensas. No, sí. Era importante. Sí, decir, a pesar de que la otra vez también estuvimos sí, tranquilas, pues ya somos más. Claro. Espero que no sea él ahora el que diga, uy, ¿no? ¿Cómo así? Pues, inicialmente dos y ustedes. Si llega a decir eso, le digo, si nos da otra cita, le traigo otros cuatro y otros seis. No, y es importante porque pues de pronto yo puedo dar mi punto de vista, pero si ya tengo de pronto más apoyo de la comunidad, ellos ya pueden transmitir otras claro. cosas que yo. Correcto. De pronto desde mi punto de vista lo veo. Y ese aspecto emocional está ligado, es que todos ellos, ¿no? Están tan ligados. Digamos, en términos de aspecto relacional, pues creo yo que el experto nos ha dado un buen espacio de confianza. Claro. Hemos establecido relaciones de confianza con él, ¿no? De apertura, de sinceridad, de tranquilidad. Pero eso no se vería en el durante, más bien. Claro, digamos que nosotros ya... Lo que pasa es que ese es el como el antes nuestro, porque es que nosotros apenas vamos a empezar. No, por eso, pero igual, mirando esto como si fuera el antes de la entrevista anterior, igual es como esa incertidumbre, saber cómo se va a comportar el albergue y que se le empiezan a preguntar cosas. Entonces, digamos que nosotros ya estamos sesgadas, porque es que nosotros ya tuvimos nuestro antes. Exacto. Entonces, sí, valdría la pena que ustedes desde esta perspectiva, ¿cómo se sienten? Pues lo mismo con esa incertidumbre. Pero entonces, ¿cómo él va a reaccionar al ver cuatro personas que lo van a intentar ya no solo dos, sino cuatro? Y te pregunto también en la primera, te da la sensación de no saber cómo era él, porque cómo podía ser. Sí, habría una cita para que le preguntaran, pero no saber si a la media hora iba a cortar por falta de interés sobre el tema o también a la expectativa de saber si era interés sobre lo que se iba a hablar. Y sí manifestó, ¿no? Sí, es como que... Oigan, hubo un momento que yo no había pensado esto y me sirve para la reunión. Él tenía una reunión ese viernes, dice no, y empezó a notar, oiga, esto que ustedes me va a servir a mí. Y eso por ejemplo sería para el durante. Ese sería, correcto. Y aquí en esta parte de aspecto relacional, digamos, con el experto, es supremamente importante establecer un ambiente gana-gana. Eso es fundamental, porque muchas veces el experto dice, no, vienen y se cogen lo mío. Claro, me vienen a preguntar todo y yo a mi correcto, y exacto. Pero yo creo que de todas formas, cuando uno comparte su conocimiento abiertamente, uno se le hace una relación gana. Gana el que se comparte y gana el que recibe. ¿Por qué? Porque él fue consciente y dice, ay, oiga, yo no había pensado eso y eso me sirve. En ese momento él ya ganó. Habría que preguntarle si él lo siente como ganante. Sí. Pero digamos que para nosotros sí. Digamos que también desde la perspectiva relacional, se estuvo muy bien llegar a tiempo, eso es fundamental. Cuando uno llega a tiempo y entramos todos nos hemos apoyado, eso es fundamental. Desde la perspectiva de recursos y capacidad, bueno, pues tener la capacidad de desarrollarse en un ambiente de incertidumbre. Eso es una capacidad, eso es un recurso intangible, por tanto capacidad de estar uno, bueno, pues eso es lo que hay. Seguro ustedes no han tenido una práctica de estas. Entonces, como que bueno, tenemos que desarrollar la capacidad de trabajar en incertidumbre, de abordar la incertidumbre, de aprender de la incertidumbre, desarrollar la capacidad de reflexionar en caliente, de que depende de la información que él nos da, podemos replantear lo que veníamos a hacer. No, como no seguir el libreto al pie de la letra, sino que según cómo se vayan dando las cosas, uno podrá hacer los ajustes en dirección, en contenido, etc. También se puede mirar esto en el bien del tiempo, para la. Sí, de recursos, no, eso ya sería un recurso tangible, es un recurso que se puede medir. Ah, okay. De hecho, sí, de hecho, eso fue uno de los, bueno, pero eso no corresponde al antes. Ah, ok. Porque, aunque nosotros supimos cómo fue muy interrumpido. Entonces, se estaba hablando y el teléfono entraba una persona, entraba otra, pero es normal, es decir, antes nos dio el espacio porque otro nos hubiera puesto a otra persona, mirarle con fulanito. Pero yo creo que, y eso habla mucho del experto. Y a pesar de que es una persona muy ocupada, digo, bueno, pues es que a lo mejor esta gente maneja algún tipo de técnica que a mí me pueda servir, a lo mejor no sé qué, y nos da la oportunidad. Pero digamos que a nivel de capacidades, de los aspectos relacionados con las capacidades, la capacidad de aprender haciendo, eso es fundamental. De lo que nosotros hablamos de learning by doing, eventualmente uno que se equivoca, no logra que la postura y revisión sean lo suficientemente exitosas. Y pues bueno, tener esa capacidad de ir aprendiendo durante la práctica. Otra capacidad es, bueno, la capacidad de aprender. Esa tiene que ver con el learning by doing, ahí está. La capacidad de hacerse entender. Muchas veces uno le formula, le hace uno un cuestionamiento al experto. Pues, el experto empieza, no, ¿usted qué me quiere decir? ¿No? Y entonces uno replantearlo con otras palabras hasta lograrlo. Eso es lo que yo llamo en esta metáfora cernir. Entonces, como que no, entonces vuelve uno, echa el cernidor en el río y vuelve y saca otro poquito de piedra, pero vuelve y hace el proceso todas las veces que sea necesario. El clima, bueno, aquí no es el clima virtual, aquí es el clima face to face. En este momento, pues yo creo que es un clima de apoyo, de confianza, de tranquilidad, de seguridad. Eso ya sería aquí, ¿no? Sí, a nivel de clima, como el ambiente que generamos es de confianza, es de camaradería, de tranquilidad, de sentirnos apoyados todos. Aquí estamos como iguales. Yo no le quería decir a él, ¿no? De hecho, en todos los sitios donde yo he ido, no, yo no soy la profesora, yo soy una persona más del equipo de trabajo. Pero ya al final tocó. Entonces, sí, claro. Esa posibilidad de tener un ambiente entre nosotros de iguales nos permite tener confianza, tranquilidad, ¿no? Una de las cosas, y yo creo que lo pondría yo aquí en otro, es que a mí me da angustia, digamos, como la facilitadora de este proceso, de que yo me apropie de la actividad, digamos, por el afán de que quiero que las cosas salgan bien. Yo habré caminado dos pasitos adelante de ustedes, por tanto, sé cómo se manejan este tipo de prácticas. Pero entonces eso trae la angustia que me da de que yo me apropio, de que yo me adueño y que como que yo no los dejo. Entonces yo creo que en ese punto valdría la pena que usted por un gesto que me haces como déjeme, sí, como déjeme pararla un poco, como déjeme intentar ver cómo me va. Sí, y eso uno lo logra cuando uno tiene conexión emocional con las personas que uno las mira y uno ya pilla. Cuando, sí, como si la están barrando, ¿no? Sí, o como ya déjalo así y yo sigo, como establecer esa comunicación como intrasensorial, así como medio intangible. Y esa es una preocupación, y eso me pasa siempre. Ya luego, ahora, ¿por qué? Y es normal, porque es que una forma que uno tiene de aprender es que uno aprende observando. Ese es creo que de pronto el único valor agregado de mi presencia. De forma tal que cuando usted ya esté gerenciando sus proyectos, esté liderando sus proyectos, entonces ya usted tiene esa imagen, ese recuerdo, y dice, ay, no, ya vi, acostumbraba en este, cuando el experto estaba como perdido, como que se intentan desviar, ella lo que dice es, bueno, volvamos aquí, o en fin. Tratar de aterrizar otra vez. Sí, y entonces de pronto, esa es una de las ventajas de que yo me, entre comillas, me apropie de la situación, no con el ánimo de ni tener protagonismo, ni de restárselo a ustedes, sino que de pronto ustedes pueden aprender por observación. Ahora, usted me puede interrumpir, por ejemplo, o me puede hacer una seña, ya, yo quiero preguntar algo. Y justamente me mire, yo le voy a entender, ¿no? Como para lograr. Eso es lo que a mí me parece. Ahora, ven usted. ¿Qué más hay en el otro? Bueno, luego ya aquí vienen los individuales, ¿no? Sí. Yo creo que aquí, por ejemplo, en la parte de de capacidades, es tener un poco la capacidad de asumir riesgos. A veces uno tiene esto como una base, pero no es una camisa de fuerza. Uno puede hacer los ajustes que uno requiere sobre la marcha. Es tener la capacidad de arriesgar. Ahora, uno a veces paga caro los riesgos, pero finalmente eso es el 50-50 del riesgo, de que me salga bien o de que me salga mal, ¿no? Ese es un punto, digamos, realmente importante. Ella también que se entiende el apoyo de que ya está con nosotros, porque sería muy diferente que estuviéramos los tres aquí solos sin la experiencia que ya tiene. A nivel también emocional de nosotros es la seguridad que nos brinda tener una persona con más experiencia. Porque enfrentarse a un experto no siempre es lo mismo teniendo un respaldo. Sí, y sobre todo, pues por lo menos en mi caso, si nunca hemos hecho, nunca hemos aplicado lo que es la PPR, nunca, o sea, ¿me entiendes? Es muy distinto a que uno, bueno, ya lo he hecho un par de veces, venir solo, pues bueno, pero pues si uno nunca lo ha hecho, si uno nunca, no, para venir y hacerlo solo y como que, ¿qué será, hago? Que sí, ¿qué será, digo? Que no, que uno sabe, voy por buen camino, sí, es complicado. Correcto, ¿verdad? No, eso es cierto. Es como, yo les voy a contar una metáfora de, a mí que me, cuando, a ver, voy a tratar de usar un ejemplo, una metáfora para decirles cómo era yo al principio, cómo soy ahora y cómo me gustaría ser respecto a esa práctica. Bueno, al principio, yo por mi personalidad tengo un rasgo y es que yo soy arriesgada. Es decir, a mí los momentos de incertidumbre me estimulan. A mí me da risa. Yo cuando estoy con mucha incertidumbre, con nervios, con angustia, a mí me da risa. A mí me agarra como la puntería. Entonces a mí me da risa y como que yo siento un cierto disfrute, un cierto placer de no saber con quién me voy a entrevistar, quién es la persona, si me va a salir bien, si me va a salir mal. Y entonces al principio, por ejemplo, este mecanismo es como el 40% de una post-project review completa. Lo que ocurre es que por cuestiones de tiempo, sobre todo los expertos y ustedes, pues muchos por la mañana pidiendo permiso y ya a las 10 empiezan a mirar el reloj. La idea no es que quede la sensación de como que hicimos la mitad, sino que aquí resumí como los elementos centrales de una post-project review, pero eso tiene muchos más elementos. Entonces al principio era como arriesgar y un poco como learning by doing. Mientras hacía, aprendía, ajustaba, aprendía, ajustaba y volvía y lo hacía y volvía a lo ajustado. Entonces digamos que en ese sentido eso me ayuda, soy arriesgada. Luego, después de tantas veces que lo he hecho, eso es como, ahora sí voy a hablar de un experto y de un junior, o de un senior y de un junior. Es como cuando uno va a una galería de arte y uno va solo. Entonces uno mira al monacho y uno dice, ¿qué es eso? Y entonces empieza uno, y es que a veces uno, por su ignorancia, uno hace comentarios tontos. Entonces uno dice, oiga, pero yo no sé qué le ven a esa cantidad de reguero de pintura. O sea, ¿qué? Como que uno va y dice, bueno, pues sí, parece bonito, y seguramente el pintor se esmeró muchísimo en hacerlo, y seguramente usan una técnica muy avanzada, y seguramente en un estudio muy no sé qué, y seguramente, pero como uno no ha afinado, eso es cuestión de afinar los sentidos. Entonces luego va uno otra vez y va con un experto en pintura. Y empieza a decir, ¿te fijas? Ese trazo perpendicular que tiene contra la luz. Pues sí. ¿Y eso qué significa? Claro, mire, ¿eso qué significa? Y empieza a contar. pero porque es que usted pone su cuadro en otro lugar. Mire, usted se da cuenta cómo viene la luz y empieza el experto cómo hacer, lograr a partir de su experiencia y no se da cuenta. Y muchas veces el experto le puede decir a uno una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces y uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta hasta cuando uno se da cuenta por sí mismo en otra pintura. Entonces ya ve uno un rasgo similar y dice, ah, mira, claro. ¿No? Entonces es como, como que uno luego empieza a afinar. Yo, por ejemplo, sé exactamente en qué momento cambio de un nivel a otro. En qué momento como que no desatasco el primer nivel. Como que yo veo que sigue un gira y da vueltas, como cuando uno está perdido en una manzana que no sabe por dónde meterse. Dice, pero por aquí ya pasé. ¿Cómo hago para dar el siguiente paso? Y es como, como que luego de uno desarrollar ese sentido, como de leer entre líneas, uno luego naturalmente ya se da cuenta. Y luego uno se da cuenta naturalmente y luego lo hace uno sin darse cuenta. O sea, como muy... Y eso es y ese es un poco el valor agregado. Creo que es la única práctica así que yo acompaño, porque yo también aprendo muchísimo. Yo, por ejemplo, ya tengo unos ajustes que se le hace el mecanismo a partir de la implementación de ese mecanismo en todas las comunidades. Ya sé que tengo que hacer unos ajustes, ya sé que no nos es muy lento el proceso, entonces ya empieza uno a desarrollar, a seguir construyendo sus mecanismos. Y no los tiene uno que ver como camisa de fuerza, como un checklist. Esto es mucho más que eso, es una guía. Que uno luego eventualmente uno se da cuenta y dice, miércoles el experto le pregunté aquí y me brinco aquí. Pero tengo que tener la capacidad de darme cuenta por qué se brincó y cómo lograr que se devuelva, porque es que hacen falta algunos elementos. Y cómo no lograr que él sienta como que lo que me dijo aquí no importó porque me devolví, sino volver a retomar. Y eso se lo da a uno un poco de hacerlo tantas veces, como el expertise que uno... Ay, Dios mío, parece una lora mojada. Pero eso estoy como medio ansioso, sobre todo por el tiempo, porque no quiero dejar a los otros chicos esperando. Bueno, sería interesante que de pronto alguien, o todos, hiciéramos la durante. Pero podemos sacar esta, ¿verdad? Y ustedes tomarían otra. Esos son mis apuntes de la vez pasada. Ay, eso me sirve. Ay, bueno, menos mal que iba a hacer sorpresa. Muchísimas gracias nuevamente por esa deferencia para con nosotros. Para retomar nuestra charla del pasado jueves, viernes, bueno, como para hacer un resumen, nos hablabas de tres aspectos que le generaban, que los veía como retos, que en ese momento estaban, que merecían, mejor dicho, tener cambios, transformaciones, etcétera, ¿no? El primero es que quisiera usted darle al programa un sello, que tuviera esos elementos, que fuera útil, práctico, innovador, de fácil acceso. El segundo punto, sobre el portal. Y un tercer punto, como el tema de la planta de personaje, que se mantiene todo el talento humano requerido. Nos concentramos más que todo en el primero, ¿no? Nos concentramos en el primero. Sí. Y, bueno, ya nos hablaba de cómo superar la frustración, de que no la ve como tal, sino como un reto. Lo pone a prueba usted y a su equipo. Hablábamos de los mapas mentales también, del tema del... del tema del individualismo, de que nosotros por cultura no tenemos como esa genética de trabajo colaborativo, y que es una de los aspectos que usted pudiera, lograría cambiar, ¿no? La falta de rigor de la autodisciplina, pues hablábamos, porque nos contaba que cuando estaba una reunión y usted estaba en la reunión de diferencia y cuando ya no podía estar, la reunión era de otro tipo. O cuando uno busca el compromiso de la gente para, por ejemplo, en la línea de mejoramiento de nuestros productos y servicios para que cada vez se acerquen más a reunir esos atributos que el programa en general plantea. Hay personas que de verdad lo hacen y de verdad, mediante esa autodisciplina de la que hablábamos, generan los cambios y los resultados que uno espera ver en personas que son conformes. Pues toca, ¿qué pasó? Y eso es muy aburrido, o sea, es un modelo mental que me gusta mucho porque no hay esa determinación. Determinación, autoproactividad y autocompromiso para que se haga. Si usted pudiera sacarle una radiografía a su equipo de trabajo respecto a aspectos de la personalidad del equipo de trabajo relacionados con la colaboración, con la cooperación, con el trabajo en equipo, ¿cómo sería esa radiografía? ¿Pudiera dibujarla de pronto? Yo decía la otra vez que nos reunimos el viernes, yo hablaba de que digamos como el escenario en el que estamos es un escenario donde hay unas dificultades que tenemos que resolver que se convierten en un reto para nosotros, y donde analizamos los modelos mentales que pueden constituirse en limitaciones o en obstáculos para asumir esos retos y conseguir los cambios que requerimos. Yo decía que en algún momento hice la aclaración que no quiero que el mensaje que quede sobre la mesa es que nuestro grupo o nuestro equipo de trabajo es un equipo de trabajo incompetente o mediocre o algo por el estilo. No, nosotros de hecho lo conversábamos, tenemos un equipo de trabajo bastante bueno, gente que ha sido entrenada, gente que tiene mucha experiencia, gente que tiene que ha desarrollado unas competencias entendidas como actitudes, habilidades, conocimientos, destrezas bastante buenas, pero pues estamos en el campo como estas limitaciones, ¿eh? Quiero que ustedes también tengan claro. Es importante. Bueno, sobre la fotografía, es un asunto más difícil. Yo diría que el grupo es un grupo que tiene unas individualidades muy calificadas. O sea, uno por uno es gente calificada, es gente buena, que hemos ido preparando cada vez más, que tiene acumuladas horas de entrenamiento y horas de experiencia práctica importantes, algunos más que otros, algunos son nuevos integrantes que están en ese proceso de integrarse al equipo y de integrarse a los niveles de conocimiento y experiencia que se requieren. O sea, individualmente es un equipo muy bueno, pero es un equipo al que le falta, es un equipo al que nos falta nivelarlo por lo alto, todavía mucho más, ¿sí? Nos falta nivelarlo por lo alto, especialmente en lo que tiene que ver con que el equipo entienda, asuma y se apropie de ese sentido de colaboración y de equipo que realmente se requiere. Eso lo quería preguntar, ¿qué tan fácil es, digamos, para la persona que llega nueva al equipo y para el equipo como tal, como acoplarse a esa persona? ¿Si es fácil, digamos, transmitir ese conocimiento? ¿Siempre hay cierta reactividad y pasan proceso? O sea, en la primera etapa la gente se siente muy cómoda porque entra un entrenamiento muy fuerte y riguroso, ¿sí? Nadie entra aquí a trabajar en el terreno que le corresponde las primeras 2 semanas, nadie. La gente entra a entrenamiento, nosotros nos damos ese lado, digamos. Tenemos esa autoexigencia que es preparar y entrenar bien a la gente. ¿En qué sentido? En que entienda a qué institución llegó, en qué negocio va a estar ubicada, cuál es el negocio, cuál es la razón de ser, que yo les decía también, cuál es el sentido del trabajo que va a hacer, esto por qué y para qué, sobre todo para qué lo hacemos, cómo usted entra a ser parte de una organización, de un programa que tiene un fin, que tiene un propósito, que tiene un alcance, que tiene una misión, y que la entienda, la interprete y que se empiece a comprometer con ella porque le encuentra sentido. O sea, todo eso lo hacemos al comienzo. Y además, ¿cuál va a ser su rol? ¿Cuáles van a ser sus responsabilidades? Le mostramos en el papel todo lo que es el programa y después lo empezamos a meter a distintos servicios. Entonces vaya a la sesión informativa, que es por donde todo el mundo tiene que pasar. El cliente, todos los clientes entran por la sesión informativa. Vaya a la sesión informativa, asista a estos talleres, asista a estas cápsulas de conocimiento, vaya y mire cómo se ofrece un servicio de asesoría, vaya al café a café, conozca las actividades de promoción de negocios. Entonces la gente hace esa pasantía, digamos, de entrada para entender el programa, para que vea cómo funciona desde la perspectiva del facilitador, asesor, desde la perspectiva del cliente, ¿sí? Todo. Entonces digamos que ahí la gente entra chévere, cómoda. Pero yo he detectado que cuando ya empiezan a meterse a su día a día y a interactuar con otros, no siempre la mente se mejora. Entonces, uno usa sus formas de saber, ¿no? Por ejemplo, viene una persona que entra recientemente, yo conocí a esa persona, pero yo no hice mucho porque yo conocí a esa persona. Simplemente en un proceso de selección yo metí la hoja de vida allá y la niña se hizo todo el proceso, le fue muy bien y se ganó el concurso y entró. Entró al proceso de inducción que les comento y luego la enviamos a Kennedy, está trabajando en nuestra sede de Kennedy. Un día vino por acá y le dije, oiga, ¿cuándo almorzamos? Ya llevaba aquí un mes. Nos veíamos por ahí de vez en cuando en la reunión general. Almorcé con ella y hablando con ella, le hice preguntas. Y entonces ella me bota información. Dice, no, ya eres la inducción, pero mira que cuando empezamos a ver, cuando empecé a trabajar allá, pues no sé, alguna gente me recibió muy bien, otra gente me generó resistencia. Hasta me dio nombres que me sorprendieron, otros no me sorprendieron. En el sentido positivo y en el sentido no tan positivo. Entonces empieza a detectar uno que hay fracturas en el día a día. No es que haya ahí como una rosca, no sé qué, pero como mandamos unos para Chapinero, yo creo que dejamos. Entonces después de que hicieron ese cambio la cosa ha fluido mejor. Pero sí es difícil el tema, ¿no? El tema humano es muy complicado. Sí. El tema humano es muy complicado y el tema humano, pues, finalmente el trabajo. Parte de la capacidad que tengamos los seres humanos de hacer la cosa bien y de facilitarla y de integrar los esfuerzos y todo eso. Entonces, si a alguien no se le da la gana, pues se tira todo. Entonces, digamos, yo veo que es un grupo donde hay personas individualmente muy competentes que nos hemos preocupado por entrenar para darle un valor agregado a sus hojas de vida y a la trayectoria que ya traen o a la trayectoria que han ido construyendo con la organización, porque hay personas de 10, 15 años aquí. Es un grupo que ha entendido, creo yo que en general, la razón de ser de lo que hacemos y que tiene un nivel de compromiso importante en general. Puede que haya unos menos comprometidos que otros, pero en general yo sí percibo que hay un compromiso. ¿Por qué lo percibo? Porque la gente trabaja, pues nosotros tenemos un cumplimiento de metas impresionante. Las encuestas de satisfacción de los clientes son bastante buenas, superiores al 90% en la satisfacción en el 2007, superiores todavía, o sea, el promedio en el 97 creo que fue 92% de nivel de satisfacción, es el programa de la Cámara de Comercio de Bogotá donde los usuarios y clientes tienen un mayor nivel de satisfacción de toda la Cámara. Y en el 98 nos fue, en el 2007 y en el 2008 nos fue mejor, subió un poquito, como un punto, en promedio. Entonces uno dice, pues la gente lo está haciendo bien, ¿sí? Y tenemos buenos productos y buenos servicios. Pero es un equipo que aunque hay buenas alianzas, digamos hay buenas pequeñas sociedades, también hay del otro, o sea, hay equipos no tan consolidados, grupos de trabajo no tan armoniosos, no trabajan con tanta armonía. Entonces yo creo que hay un muy buen potencial, pero también hay unas debilidades que hay que superar, ¿sí? Y eso se ve primero se explica por los modelos mentales de los que hemos hablado, individualismo, conformismo, falta de autocontrol, etcétera, problemas en comunicación inclusive, hay prepotencias, entonces aquí hay personas que llevan mucho tiempo, que buenísimo, pero eso a veces las lleva a un estado de prepotencia que no facilita el trabajo en equipo. No hay entonces esa amigabilidad para aceptar al que recién llega y entender que él no tiene tanta experiencia, pero que chévere que llegó y venga a trabajar juntos. Usted tiene una puede tener una mirada nueva de lo que estamos haciendo y no tiene los sesgos que ya tenemos los demás. Yo que llevo 15 años, o yo que llevo 12, o yo que llevo 20, lo que sea. Esas cosas se dan. Entonces, sí hay unos cortocircuitos que se generan por esos modelos mentales y que no permiten que el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo de verdad, se consolide como yo espero y pretendo que exista en la práctica. En la práctica, ¿sí? No sé si respondí la pregunta. Sí, en ese contexto al final dice de que nos ha logrado hacer esa cohesión real, ideal, digámoslo, porque sí la debe haber, porque eso lo demuestran las estadísticas. Uh-huh. Pero dentro de esa escasez, eventualmente en algunos momentos de esa cohesión, ¿cuáles podríamos decir que son esos los síntomas? ¿Cómo yo puedo darme cuenta, bueno, en este caso usted como líder, de que hace falta esa cohesión? ¿Eso impacta en qué? ¿En qué comportamientos? ¿En qué resultados? Sí. Nosotros tenemos una estructura donde está muy bien definido, está muy bien definido un proceso que es transversal a todo el programa, que nosotros denominamos I más D más I, que es toda la gestión que hacemos para reconocer lo que está pasando con el cliente, de analizar las necesidades cambiantes de los distintos segmentos de clientes que tenemos. También para interpretar el entorno, que es un entorno exigente, cambiante, complejo, y a partir de ahí tener esa capacidad de desarrollar productos o mejorarlos, desarrollar servicios o mejorarlos y estar innovando. ¿Sí? Eso es lo que llamamos el back office. Uh-huh. Y aquí la gente ya se familiarizó con el back office. Entonces, cuando uno habla del back office, ya sabemos de qué estamos hablando todos. Ahí los sentimos más que en el front, más que en lo que es la prestación del servicio. En la prestación del servicio de cara al cliente, yo percibo que hay menos síntomas críticos que en el back. El back implica que la gente trabaje más en conjunto. ¿Sí? Porque, digamos, tú tienes al mes una programación de servicios. Es decir, el 1 de agosto por la mañana tienes que hacer asesorar empresarios. En la tarde tienes que hacer una sesión informativa. El 2 de agosto en la mañana debes ser el facilitador en un taller. Y en la tarde tienes una reunión de trabajo de no sé qué. Y el miércoles en la mañana. Entonces, sobre todo lo que está de cara al cliente responde a una programación. Entonces la persona sabe que en el mes de agosto tiene que prestar 20 servicios, que son de diferente índole. Nadie se dedica solamente a talleres, nadie se dedica solamente a asesoría, sino en los temas que maneja y que domina, se va moviendo en los diferentes frentes de prestación de servicios que tenemos. Entonces ahí, digamos que hay una dependencia más de lo individual. Y entonces, digamos que ahí la exigencia es, aplique por favor esto, vaya mirando, vaya midiendo usted mismo y autocontrole en qué medida ese producto, ese servicio que usted ofrece está respondiendo a los atributos que el programa plantea. Cada servicio, cada producto debe ser útil, práctico y como consecuencia útil, debe ser innovador y debe ser de fácil acceso. Entonces, digamos, la gente tiene una exigencia en ese sentido, ¿sí? Pero eso responde mucho pues a su capacidad, a su habilidad, a su compromiso, pero sobre todo a lo que se ha hecho en el back. ¿Sí? Porque si yo no desarrollo herramientas, si no me preparo y no pienso en cómo lo hago más práctico, cómo es más útil para el cliente, pues cuando vaya y lo entregue, pues va a ser más difícil. Entonces, yo creo que los síntomas están más referidos a esa, porque además eso exige más el trabajo en conjunto. Entonces, voy a dar un ejemplo. Hay un producto muy demandado, servicio muy demandado, que son los talleres para ayudar de emprendedores a formular su plan de empresa. Alrededor de ese producto trabajan varias personas, no es un solo responsable del producto. ¿Por qué? Porque hacemos muchos talleres y cada taller tiene distintas sesiones en distintos temas. Entonces, digamos, se combina el trabajo de muchas personas alrededor del producto. Nosotros hicimos un diagnóstico, evaluamos y también por lo que nos envía la dirección de mercadeo que hace evaluaciones, y encontramos que el producto presentaba tenía un nivel importante de satisfacción y impacto, pero también muchas recomendaciones de mejoramiento, más lo que nosotros encontramos internamente. Yo les contaba la otra vez que procuro tener observadores, gente que no está, o sea, si tú estás dando una asesoría, pongo a gente que de una manera o incógnita o soslayada, digamos, prudente, vaya observando qué es lo que pasa y recoja información con un sentido crítico positivo. No es para... Sí, crítico para construir, para mejorar. No es para acribillar al profesional, ni mandar de memorarlo por poco de la vida de vida, ni exponerlo ¿no? a la picota pública, sino es para construir positivamente. Entonces nosotros tenemos esos mecanismos de control, digamos, y por eso hablo con cierta propiedad. Entonces lo que encontramos es que, por ejemplo, alrededor de ese ejemplo del taller P, encontramos que había unas posibilidades de mejorar bastante el producto. Yo personalmente llamé a eso no tiene que ver con una de nuestras unidades de negocio, que es la unidad Crea Empresa, para un segmento que es los emprendedores que quieren crear empresa. Entonces, yo mismo lideré una reunión. Ya estoy fundido. Claro. Entonces yo mismo lideré unas reuniones de trabajo, unos talleres de trabajo, donde analizamos lo que estaba pasando. Encontramos la forma de que la gente nuestra, ella misma reconociera que existían áreas de mejoramiento. Y que la gente dijera, oiga, sí, yo soy consciente de que hay que mejorar eso. Sí, yo también. Y generamos un plan de trabajo. Ha sido complejo y complicado lograr que el plan de trabajo se implemente. La gente argumenta que tenemos el 80% del tiempo en el fondo. Pero también hemos visto, y les digo, les he hecho ver que es también falta de disciplina, falta de rigor, falta de trabajo colaborativo, de generar los espacios, de organizarse mejor, de tener como ese orden y esa voluntad y esa disciplina para sacar adelante el tema. Entonces los cronogramas no se cumplen en ciertos aspectos como ese, los tiempos se alargan o se dilatan, muchas veces no se trabaja con el rigor, o encuentra uno que hubo uno que hubo un par, en esto tenía que trabajar más o menos 6 personas. Encuentra uno que lo que se ha avanzado lo hicieron más 2 que los otros 4, y que algunos entraron por pedacitos. Entonces son síntomas donde uno refleja que, no se cumplen los compromisos en los tiempos requeridos algunas veces, o el trabajo se hace en los tiempos requeridos o exigidos, pero no con la calidad requerida y el rigor requerido, o se cumplen los tiempos y las exigencias, pero sin la participación del compromiso de todos. Entonces, digamos, iba uno, o hay cosas que de pronto no han salido. Tengo hoy un reto con el servicio de asesoramiento, que es el servicio más demandado que tenemos en este momento. ¿Qué voy a decir? Que nos contara una cosa sobre los talleres emprendedores, sobre todo en el programa que usted nos menciona de Crea Empresa. Yo quisiera saber qué dinámicas se desarrollan en esos talleres, no dentro de los talleres, sino una vez acaban los talleres. Ya nos dice que hacen planes de trabajo para hacer para mejorar, para generar valor agregado, etcétera. Pero yo quisiera... conocerlo de lo que ocurre después de los talleres emprendedores, además de que se reúnen y hacen planes de mejoramiento, etcétera. Yo quisiera saber si en su equipo, en este caso concreto de los talleres emprendedores, documentan esa experiencia, si ustedes tienen una base de información o de conocimiento explícito donde, donde se recopilan las experiencias, los aprendizajes, qué pasó, por qué pasó, cómo lo podemos hacer mejor, qué herramientas tecnológicas se utilizan para hacerlo, si de pronto están usando herramientas de la web social para apoyar ese proceso de documentar las experiencias, eso por un lado, y por otro lado, cómo aprovechan el conocimiento tácito de las personas que participan en esos talleres, refiriéndome al conocimiento tácito, aquel conocimiento que es difícil documentar. ¿Cómo lo manejan? Si tenemos varios mecanismos. Uno, hay que tener en cuenta que la cámara está certificada con la norma de 1991. ¿Sí? Lo cual indica que tiene un sistema de gestión de calidad. El programa del Centro de Emprendimiento Bogotá Emprende está dentro del alcance de la norma, lo cual implica que nosotros tenemos procesos y procedimientos documentados. Entonces, digamos, eso nos exige que nosotros tenemos todo lo que exige un sistema de calidad, que es acciones de mejoramiento. Entonces, las acciones de mejoramiento implican tener planes de mejoramiento y seguimiento y cierre de esas acciones de mejoramiento, acciones preventivas para evitar que ciertos problemas que intuimos se pueden dar en la práctica, pues, no se presenten. Tenemos la metodología de producto no conforme, que se refiere a que yo le ofrezco a un cliente un producto y que cuando por alguna razón no se lo entrego como se lo ofrecí, yo tengo que documentar eso y tomar también correctivos, etcétera, todo eso. Entonces, el sistema es un sistema que tiene una plataforma, se llama aquí eSolución, que está, digamos, soportando toda la gestión inherente al mantenimiento del sistema. Entonces, si tú quisieras ver ahora o cualquiera cuáles son los procedimientos relacionados con el Centro de Emprendimiento, uno se mete ahí soluciones y los busca. Y eso tiene restricciones de acceso y tiene unas políticas de manejo de la información y de seguridad. De hecho, todo está dentro del sistema y nadie puede tener copias impresas. Tiene uno copias impresas, tiene que tener un sello que dice copia no controlada, en rojo así, porque pues es la información, es la documentación del sistema que no se puede manipular y no, que no cualquiera puede tener acceso a ella. Uno. Dos, nosotros en la cámara tenemos un sistema de felicitaciones, quejas y reclamos, el SFQR, que también tiene una plataforma tecnológica que lo soporta. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú eres cliente, o eres proveedor, o eres aliado, puedes entrar al sistema y documentar, registrar a través del sistema una queja, una felicitación o una sugerencia, un reclamo. Entonces, quiero quejarme porque ayer fui a buscar una asesoría con el señor Mauricio Molina, me atendió tarde, me recibió una hora antes, me atendió mal, no me dio café, lo que sea, ¿sí? Y fuera de eso lo llamaban carratico y no hablaba. Entonces, no, un ejemplo de la vida real, ¿no es cierto? Y me quiero quedar por eso. Solicito que entrenes mejor a ese señor para que sea más amable. ¿Está? Y eso queda incorporado al sistema y el sistema automáticamente él tiene que decir cuál es el programa, ¿no? Centro de Emprendimiento o los que administran, tienen la administración centralizada del sistema, identifican que es del Centro de Emprendimiento. Finalmente llega un mail al correo electrónico de los responsables, ¿sí? Entonces nosotros, de acuerdo con el área, de acuerdo con la temática, ya eso está amarrado a uno responsable. Hay un principal y un suplente. Entonces, llega al correo, algunas me llegan a mí, no todas, con copia a la jefe de prestación de servicios. Otros me llegan a mí con copia a la jefe de IMAS de Masí, que son como los transversales. Bueno, entonces, tenemos 3 días por política, 3 días para responder, pero además eso alimenta pues un repositorio donde tenemos, ¿cómo se dice?, clasificadas cuáles son los principales motivos de queja, de reclamo o de felicitación. ¿Sí? Entonces, eso lo tomamos como insumo para tomar acciones y medidas de mejoramiento y correctivos. Entonces, segundo elemento. Y tercero, nosotros tenemos ya como centro de emprendimiento una metodología que se llama la voz del cliente. La voz de, no era y tercero porque es tercero, porque son 4. Tercero es la voz del cliente, es una metodología ya propia, las otras 2 son cámaras. Y nosotros estamos amparados, porque son de la cámara, estamos ahí pegados. El programa generó una metodología propia que es la voz del cliente, mediante la cual estamos haciendo, estamos tomando información del cliente con unos formatos muy sencillos, donde el cliente dice qué le gustó, qué no le gustó, qué recomienda, qué sugiere, qué pide, qué le gustaría tener, etc. Eso la jefe de prestación de servicios con su equipo lo tabula, digamos, le da un orden, una forma, y se lo envía a todos los líderes de áreas o de procesos del centro de emprendimiento. Y eso se analiza en algunas reuniones periódicas y se toma como otro de los insumos para hacer mejoramiento. ¿Sí? Mire que en la voz del cliente la gente está pidiendo que le demos caldo con huevos y costilla cuando los clientes son tempranos, ¿sí? Y es que ya es muy recurrente el pedido. ¿Qué vamos a hacer? Cambiemos el menú, hagamos una cosa. Sí se utiliza la información. Y esa información viene documentada en unos archivos en Excel. ¿Sí? Igual se tiene como un repositorio de información en bases de en archivos en Excel ya más hechizos por nosotros. El otro elemento es todo lo que hace la dirección de mercado de la cámara. Entonces nosotros solicitamos que nos hagan estudios de satisfacción de clientes, que nos incluyan en los estudios de medición de impacto, que son como cosas ya muy de la organización, o algunos estudios específicos que nosotros requerimos, ¿sí? Y la dirección de mercadeo genera los términos de referencia con nosotros, saca convocatorias, contrata proveedores, entonces por ahí aparece el Centro Nacional de Consultoría, o Napoleón Franco, o algunas firmas ya no tan reconocidas, depende. Se hacen los estudios, ellos nos traen a los proveedores en la fase anterior, durante y posterior, ya para conocer resultados. Esa información no la envían a esos estudios, nosotros la recogemos, la analizamos y también vamos tomando correctivos. ¿Sí? Entonces ese es como el, digamos que ahí yo creo que en el último tiempo se ha mejorado mucho. Tenemos bastante información y la tecnología, las TICs nos dan un soporte fundamental. Y sobre el conocimiento tácito, por ejemplo, actividades como estas, yo les decía a esos chicos que lo que nosotros estamos haciendo aquí es una práctica para poder, un poco entre comillas, como tratar de arrancar elementos del conocimiento tácito, de eso que es difícil de comentar. ¿Cómo lo están manejando? Utilizamos mucho el mecanismo de hacer presentaciones en PowerPoint para poner en blanco y negro lo que la gente tiene en la cabeza. Uno, yo mismo, el día que empecé a, eso fue hace un mes y medio, nosotros en el último año hemos contratado mucha gente nueva, porque como hemos abierto nuevas series, pues hemos tenido que contratar gente nueva, gente nueva, ya sea porque la traemos de afuera en la calle o porque la hemos traído de otras áreas de la cámara que se han ganado concursos internos, igual es gente que recién ha llegado. Y eso por un lado, más otras cosas que identifiqué, me llevaron a una conclusión. Y es que hay una cantidad de cosas que yo le, en ese momento, mes y medio, 2 meses, yo dije, oiga, hay una cantidad de cosas que la gente tiene que saber, que yo mismo le puedo transmitir y que me estoy convenciendo de que la gente no conoce. ¿Sí? Y entonces armé una presentación. Y yo como hago reuniones generales del programa los viernes en la tarde, porque los viernes en la tarde el programa no presta servicios. Precisamente para que la gente pueda pensar, pueda tomar aire, pueda hacer reuniones y toda esa cosa. Entonces yo hago una reunión cada 15 días. Y cada 8 días, o sea, un viernes en la tarde la reunión general, el otro viernes reuniones horarias. Y el otro viernes general y así. Entonces cogí, preparé una reunión general, siempre mando agenda y ese día no mandé agenda, sino ¡ta! Y cogí una presentación como el ABC del emprendimiento, de la empresa, de Bogotá Emprende, por qué nació, de qué busca, de cuáles son las competencias, de repasé, porque en eso se trabaja, y por qué esas competencias prioritarias y no otras, y lo puse todo en una presentación, ¿sí? Ordenada, y hay muchas cosas que yo tengo aquí que las puse, las hice escritas en esa presentación. Entonces, hice la reunión, la presenté a todo el mundo, generé espacios de intercambio y de conversación sobre el tema, y fue una cosa muy enriquecedora. Pero asimismo, entonces, lo hacemos de otra forma. Digamos, no estaba hablando de presentaciones PowerPoint, otro ejemplo. Hace 10 meses contratamos un asesor. Es el asesor de innovación empresarial del Centro de Emprendimiento. Trabaja directamente conmigo. Porque es que queremos meterle mucha fuerza al tema de innovación. En el país es más lo que se ha hablado que lo que se ha hecho en materia de innovación empresarial. Entonces, nosotros queremos pues pegarle a eso. Entonces yo le dije a Luis Fernando, generemos una base de conocimiento. Porque es que partamos de la base de que todos somos ignorantes. Entre ciegos e ignorantes. Entonces, ayudémosle a la gente a pasar de la ceguera a la ignorancia y después que vayan desarrollando más conocimiento y todo eso. Entonces él me presentó unos documentos, ¿sí? Documentos práctico, pues yo le di una directriz para que no fuera teoría básica, pura, no sé qué, sino le di algo que yo pueda entender y que pueda entender mi abuelita que es empresaria. Le dije así. Y el hombre fue hizo un esfuerzo realmente y tiene esa capacidad de transmitir lo que él sabe de manera sencilla. Le dije, buenísimo, ahora traduzcamos esto en unas presentaciones en PowerPoint y hagamos unos talleres sobre la base de esas presentaciones. Entonces haga presentaciones, diseñe unos talleres prácticos, consiga unos videos, todo lo que pueda mostrar qué es eso de la innovación para que la gente lo entienda. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que él hizo fue, bueno, hizo un taller que llamamos Malicia Indígena para la Innovación. Y fue una tarde de un viernes con todo el mundo, buenísimo, buenísimo. Y el tipo hizo su tarea. Y eso se le va entregando a la gente. Entonces, digamos, eso es parte de lo que hacemos. También generamos a veces unos documentos que son base de conocimiento, que están todos en una red interna, donde la gente los puede consultar. Entonces, muchos de nuestros productos y servicios tienen esa base de conocimiento. Entonces, por ejemplo, si tú quieres saber sobre un tema como identificación de ideas de negocio, tú tienes el contenido matriz, que es la base de conocimiento, tienes las presentaciones de PowerPoint que utilizamos con los clientes, tienes un manual de preguntas y respuestas frecuentes, tienes posiblemente un contenido virtual en el portal que está al alcance de los clientes externos, pero también de nosotros. Y pues se ha hecho un esfuerzo grande en ese sentido. Seguramente falta muchísimo, pero... ¿Qué responde eso a la pregunta? Sí. Doctor, ¿usted recomendaría este espacio que estamos haciendo nosotros aquí con otros líderes de su equipo? ¿Usted cree para que... para hacer el mismo ejercicio? Para sí, para eso, esto que nosotros estamos haciendo, se llama Project Review. A pesar de que, si bien es cierto, el programa Bogotá Emprende, pues es un programa macro, muy grande, estratégico. Sí, usted ya tiene muchas prácticas, muchas mejores prácticas, mucha experiencia. Es decir, usted establecería espacios de reflexión y de diálogo similares a estos para las personas que conforman su equipo de trabajo. ¿Con usted? No. En general, digamos, mire que lo que yo le he preguntado a usted han sido cosas sobre cómo supera, cómo usted lo ve, cuáles son los modelos mentales que hay que transformar, etcétera. Y eso podría estar asociado con esos documentos que se llama de base de conocimiento. Es decir, uno de toda esta charla emerge un conocimiento explícito, que no sé si esto que está haciendo usted con nosotros, con esa deferencia tan especial, lo ha hecho en otros escenarios. Si lo he hecho o si lo podría hacer. Si lo ha hecho y si le gustaría hacerlo, en caso de que no. ¿Sobre estos mismos tópicos? Sí, sobre el tema de trabajo en equipo, de colaboración, de cultura organizacional. Sí lo hemos hecho, pero soy consciente de que no con la constancia y la continuidad que el tema exige, que el negocio exige. Si hemos hecho algunos ejercicios, por ejemplo, en el 2007, recién arrancábamos nosotros, pero arrancamos en noviembre de 2006, hicimos un programa de entrenamiento en emprendimiento para todos los equipos de trabajo. Y le sacamos el tiempo y nos costó mucho el tiempo y el esfuerzo porque es difícil, ¿no? Pero nos dimos el lapo de mandar un viernes todo el día de ir todos a, pues, se utilizaron metodologías de educación experiencial y todo eso, con lúdica y con juegos y cosas, alrededor del emprendimiento, buscando que la gente viviera el emprendimiento y lo apropiar y toda esa cosa a través de estas metodologías. Y se trabaja mucho en aspectos como el trabajo en equipo, la comunicación, no sé qué. Pero después perdimos fuerza con eso y hemos hecho cosas más esporádicas, más puntuales. Y sobre todo, es crítico, ¿por qué? Porque hay muchos cambios en la gente. O sea, o ha entrado mucha gente nueva, y ha habido todo eso. Entonces, yo sí creo que... Y que se ha ido con mucha experiencia, con muchas cosas en la cabeza, con muchas ideas. Sí, claro. Y de hecho, esa es una de las formas que uno tiene, entre comillas, para controlar esa fuga de capital intelectual. Yo creo que algo se ha quedado, bastante se ha quedado, pero no. También se ha ido. Eso es inevitable. Pero yo sí creo que, digamos, para responder completamente la pregunta, si hemos hecho ejercicios digamos, no propiamente así, con preguntas difíciles, así de hecho. Pero sí lo hemos hecho, utilizando algunas metodologías de trabajo, pero creo, estoy consciente de que hay que hacer mucho más. Doctor, ahora cambiemos de techo. Hablemos del portal. Y es que el tema del portal nos interesa mucho porque pues, nosotros somos ingenieros del sistema, en primer lugar, y todo el tema de la virtualidad, todos los casos exitosos que ha habido alrededor de eso. Permítame, yo le menciono, por no mencionarle un ejemplo que a mí personalmente me impactó cuando yo me enteré, de que el MIT en Estados Unidos un día se dijo, todos los cursos que yo tengo en esa universidad, al servicio del mundo. Y yo dije, yo no lo creo. Yo soy un creedora, parezco Santo Tomás. Si yo no veo, yo no creo. Y entré efectivamente. Es decir, que si yo quiero proponer un curso, por decir algo, de emprendimiento, yo me voy a MIT, allá encuentro presentación, primero el syllabus, que llaman ellos, todo el componente teórico, metodológico, práctico, cómo entienden ellos el curso, cómo son los talleres, cómo evalúan, cómo es su pedagogía, su didáctica, etcétera. Tienen presentaciones, tienen los talleres, tienen los videos, tienen los casos que han hecho los estudiantes anteriores. Todos se lo suben y lo ponen en una plataforma para que el universo puedan tener acceso. Y yo creo que ellos inventan las formas de hacer, las formas de educar. Ellos a toda hora, de hecho tengo un amigo muy, muy, muy querido que tuvo la oportunidad de hacer maestría allí y me decía que llegó uno allá y es un absoluto cambio de paradigma. Aquí en Colombia nosotros tenemos un taller, un curso, y lo normal es que lo protegemos, porque de allí tenemos nuestro valor agregado, y llega uno a otro sitio y le dicen a uno, no, ¿cuál proteja? Entre más protegemos, menos capacidad tenemos de reinventarnos. No, saquemos esto. Y ahí tendremos la necesidad de replantear y de seguir innovando y de seguir mejorando. Ese caso de MIT, del portal que tienen ellos, que eso es de lo de menos. Fue el cambio de paradigma de, eso lo tenemos que compartirlo con los demás, lo compartimos al mundo. Háblenos, doctor, del portal de los otros. Yo, cuando usted me estaba hablando de que hacían las presentaciones, de que con ese experto que tienen de innovación, Montanás tiene la idea, lo estructuran, montan las presentaciones, saben qué quieren transmitir, hacia dónde quieren allí tocar la fibra, que eso se trata un poco todo esto de compartir ese conocimiento, todos los apoyos a partir de talleres, de videos, de casos. Entonces yo se me estaba viendo a la cabeza, bueno, ¿y qué tal si la Cámara de Comercio en su programa Bogotá Emprende hiciera un proyecto piloto, se me ocurre a mí, con comunidades absolutamente vulnerables que están en otros lugares, en sitios muy alejados, que no tienen la, que no tienen una cantidad de posibilidades que pueden ser o personas desplazadas, que llegan, que aquí tenemos mucho en Bogotá, que están por otro lado los jóvenes que están en temas de drogas, generalmente son muy creativos, que tenemos, por ejemplo, todos los procesos de emprendimiento, de creación de empresa en las cárceles, por ejemplo, que también es un, ¿cómo se diría?, un focus group especial, particular. Entonces a mí, y se lo digo con el mayor de los respetos, porque mientras usted me estaba hablando de eso, yo lo que hice fue una combinación entre eso, que a mí siempre me ha llamado la atención de MIT, los servicios que ofrecen, y toda la posibilidad que ustedes tienen desde el programa Bogotá Emprende respecto al impacto social, responsabilidad social, empresarial, innovación. Yo no sé si estoy siendo demasiado atrevida o si se me está yendo la mano. Por favor, escúchame. Entonces, no, es que doctor, yo creé este mecanismo, este es de mi cosecha, y entonces yo les estaba diciendo a ellos, cuando uno detecta que uno ha pasado de un nivel a otro, cuando empezamos a establecer una relación gana-gana. Y entonces yo les había hablado a ellos de que llegaba a un punto en que el experto tomaba una actitud de silencio productivo. Entonces, sí, más o menos yo. No, tú vas bien, me estás llegando por. Entonces, por eso fue que les dije, pilas, ahí está la prueba de que ya estamos pasando al otro nivel. Nosotros somos conscientes de que tenemos una asignatura pendiente, que es la de entrar con fuerza al mundo virtual. ¿Sí? Tenemos grandes logros en materia de nuestros servicios presenciales. Uh-huh. Hemos ampliado la cobertura, hemos ampliado la infraestructura para. Pero en la línea de servicios virtuales, tenemos claro que hay una asignatura pendiente ahí. Estamos desrajados. ¿Sí? En parte porque la cámara es una entidad que por su tamaño y por todo lo que maneja, digamos, nosotros estamos bajo el amparo de una organización de la Cámara de Comercio de Bogotá, y eso nos hace ser lentos a veces en las cosas porque la toma de las decisiones, no sé qué. Por ejemplo, en el tema virtual se estableció, para el caso de Bill Lerman, que yo comentaba, que por supuesto tenemos que utilizar una plataforma única que soporte todo lo que es e-learning, e-learning dentro de la organización, porque no solamente el centro de entendimiento está interesado y comprometido con eso, sino que hay un centro de arbitraje y conciliación que también quiere, hay una gerencia de formación empresarial que también quiere desarrollar línea de trabajo en esa dirección. Todo el programa tutor también, supongo. El programa tutor, la gerencia de recursos humanos para todos los procesos de entrenamiento internos, etc. Entonces hay que tener una plataforma única para la organización, y estandarizar los procesos. Entonces, eso a nosotros nos parece buenísimo, pero nos frena. Porque mientras se toman las decisiones, mientras se... Entonces se tiene uno que meter en el proceso Cámara de Comercio de Bogotá, que a la larga va a ser mucho mejor, nos va a robustecer, pero que también nos hace ser más lentos de lo que quisiéramos. Pero y además del e-learning, el e-learning, ya estamos hablando del móvil learning. ¿Sí, no, cuál es? Ese es del aprendizaje apoyado por tecnologías móviles. No, ese es... o sea, eso es lo que ya se está haciendo. O sea, lo otro ya pasó, ya es como una segunda generación. Todo lo de móvil learning ya es lo que ahorita es... Lo que es normal en otros países desarrollados, nosotros todavía nos maravilla. Pero ¿cómo, digamos, en el caso de nosotros, ¿cómo sería eso? Por ejemplo, utilizando... ¿Hacer qué, por ejemplo? Por ejemplo, usando BlackBerry, entonces uno tiene el control, uno puede acceder a la plataforma. Y hoy día, si hubiésemos pensado en esto hace 5 años, lo miran a uno como qué le pasa, pero es que hoy día es posible. Por ejemplo, cómo articular toda esa posibilidad del e-learning y todas estas tecnologías con los programas de agenda de conectividad, con los programas del gobierno. Es que yo lo que veo aquí es que el tema del individualismo es a pequeño y a grande escala, que cada uno tira por su lado en lugar de aunar, y sobre todo de que no compartimos las experiencias. Yo he detectado en todas las prácticas que yo he hecho, que es con esto, doctor, que yo me gano la vida. Okay. Haciendo estas prácticas. De hecho, esta es una práctica que le permite a uno generar proyectos entre emprendedores. De hecho, esto que yo le estoy comentando a usted es una idea de un proyecto intraemprendedor, la que podría emerger y que podría tener una connotación. Y lógicamente uno podría echarle muchísima corriente a esto. Pero lo que yo me he dado cuenta es que, por ejemplo, va uno a una agenda de conectividad y les dice, venga, ¿por qué no aprendemos de la historia de un pueblito que quedaba en el sur de Bolívar con el señor este del biblioburro? Bueno, ¿y cómo logramos darle a la obra? Ah, no, nosotros no sabemos de eso, pregúntaselo al Ministerio de Educación. Va uno al Ministerio de Educación. Quisiéramos conocer la experiencia. Ah, no, ni idea. Eso nosotros no lo manejamos. Toca preguntárselo. Y estamos así. Porque todos reinventamos la rueda toda hora. Cometemos los mismos errores a toda hora. Ahorita, nosotros trabajamos con la alcaldía. Este es un paréntesis. Nosotros trabajamos con la alcaldía. Es nuestro socio. En el estudio de cambiaron los interlocutores que teníamos. La Secretaría de Desarrollo Económico, la nueva, la más. Y en estos pocos meses que han transcurrido empezó a cambiar cosas. Y una de las cosas que hizo fue cambiar la gente que trabajaba con nosotros desde hace 2 años. Y además ha contratado asesores. Los asesores han llegado a proponer cosas que ya existen. Que el mismo Bogotá Emprende, que es un programa producto de una sociedad, ya los tiene. Entonces, una iniciativa de un portal, no sé qué. Entonces lo trajimos y le mostramos todo lo que tenemos. Entonces la gente es como buscando qué hacer para justificar su trabajo, su remuneración, no, una desarticulación total. Entonces, digamos nosotros, esta es una presentación, esto hace parte, este documento, esta presentación es del comité técnico que tenemos con la alcaldía, nos reunimos cada mes, ¿sí? Y esto fue hace 2 o 3 semanas. Entonces, les presentamos un informe sobre cómo va el nuevo canal virtual de Bogotá Emprende. ¿Sí? estado de avance del proyecto del nuevo portal. Entonces ahí les dijimos, bueno, este es el portal actual, esta es la página principal del portal actual. Ahí se explicó cómo está conformado, les recordamos, ¿no? Nada más como hay gente nueva del distrito, pues lo echamos. Entonces nosotros hicimos una evaluación y hay unas recomendaciones. Entonces, pues para esto lo podemos mirar en detalle después si quieren. A partir de una recomendación entonces surge la propuesta de un nuevo portal. ¿Sí? Será un canal que dinamizará y fortalecerá los servicios del programa y que representará para sus usuarios un valor agregado de acompañamiento y autogestión por ser un elemento estratégico de comunicación para la organización. El portal ha implementado de manera eficiente estrategias y herramientas que lo ponen a la vanguardia de la web 2.0 por la permanente evolución tecnológica. A través de la web enfocada al usuario final. Los emprendedores y empresarios lo tendrán como su referente informativo para el emprendimiento. Esta es la apuesta, ¿no? Vamos a ver cómo se va la práctica. Es un portal que se escribirá en lenguaje comprensible y en el que los usuarios serán reflejados y por lo tanto apropiarán con mayor facilidad las herramientas y contenidos. Su reconocimiento aportará de manera general al posicionamiento de la Cámara y de la Alcaldía Mayor como entes facilitadores de la democratización del emprendimiento y las TIC y como actores protagónicos de apoyo al sector de la misma. Interesante. Entonces, son algunos elementos de lo que tenemos en mente. A mí me preocupa, y es algo muy, digamos, muy interno que les comparto, que yo siento que la Cámara no está preparada. Es decir, ¿qué es lo que yo entiendo por no estar preparada? Nosotros tenemos una dirección de comunicación que tiene dentro de sus funciones administrar el portal de la Cámara. ¿Sí? Entonces la política, el manejo, cómo se actualiza, todo eso está como centralizado. Bogotá Emprende, como es un programa con la alcaldía, tiene su propio portal. Pero la Cámara insiste mucho en que la administración del portal se haga a través de la dirección de comunicaciones. La dirección de comunicaciones no tiene gente suficiente. La dirección de comunicaciones de pronto no tiene el tiempo suficiente para estar mirando esto estratégicamente. Y, por un lado. Y por otro lado, nosotros mismos, como programa, no tenemos la familiaridad con esto. O sea, yo creo que deberíamos tener una estructura, o sea, unos procesos, un agente, todo como muy claro, para que esto se convierta de verdad en un... En el Centro de Emprendimiento Bogotá Emprende Virtual, ¿sí? Así como tenemos en Kennedy y el Chapiner, que son dos pisos aquí, dos pisos allá, y gente aquí, gente allá, la parte virtual yo no la veo, veo que la intención es sana, veo que tenemos un poco la claridad conceptual y de propósito, pero no siento que estemos como muy preparados todavía para poner esto en operación, como creo que se debe poner. Por ejemplo, ¿qué decimos acá? Son las bolitas. ¿Sí? Y dice aspectos estratégicos y transversales de comunicación y organización. Esto lo hemos hecho con algunos especialistas y se contrató una firma que nos ayudó a hacer la estrategia de comunicación web del portal. Así se llamó Estrategia de Comunicación Web del Portal. Dice, aspectos estratégicos y transversales de comunicación del portal. ¿Sí? Entonces dice que todo parte de unos objetivos, estrategias y tácticas. Nosotros tenemos un documento como de 80 hojas, páginas, donde está descrita la estrategia de comunicación web del portal. Dice, pues, la importancia de meternos en el mundo virtual y no sé qué, que hay que hacer esto y lo otro. Y después dice, bueno, ¿cuáles son los objetivos estratégicos? ¿Cuál es el objetivo estratégico del portal? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Y cuáles son los objetivos para cada estrategia? Uh-huh. ¿Sí? Y hay un cuadrito que resume todo eso. Muchas veces, no sé si está por acá. Este. ¿Sí? Entonces el objetivo general, objetivo estratégico 1, 2 y 3, los interrogantes del usuario, qué es y cómo funciona Bogotá Emprende, entonces... Hay dos estrategias. ¿Cómo puedo materializar mis ideas de emprendimiento? ¿Dónde y con quién puedo hacer negocios, contactos, alianzas comerciales? Y lo otro es qué información debo conocer para estar al día en temas de emprendimiento. Y de ahí se desprenden las estrategias. Entonces se supone que a partir de acá, y a partir de lo que les iba a mostrar antes, que son como unos aspectos estratégicos, y ya pues con la minucia que se desprende todo esto, se estructura todo el tema, ¿no? Aquí dice, aspectos estratégicos y transversales, comunicación de ida y vuelta, bidireccionalidad. Entonces ahí se explica en el documento que debe haber un diálogo interactivo entre el programa y la gente. Segmentación de usuarios. De hecho, de entrada, el nuevo portal tiene una sección emprendedores que quieren crear empresa y empresarios. Entonces tú te puedes meter en esta puerta de entrada. Entonces si tú entras por aquí, encuentras una serie de contenidos, de herramientas y soluciones, pero si entras por empresarios, pues ya tienes empresa, la cosa es distinta. ¿Y han pensado en una combinación? ¿Y generar un plan de apadrinamiento? De... No sé si sea asesoría virtual. ¿No? Uso de herramientas virtuales para la formación y la gestión empresarial, asesoría virtual, diseño minimalista, actualidad informativa, negocios y financiamiento, interactividad de los contenidos. Y eso está explicado en el documento. Cada cosa que a partir de esta matriz... Aparece esto, perdón, ah bueno, ya este es el estado de avance. Entrar al canal web, contenidos, operación, requerimiento de recursos y tráfico. Y esta ya es la imagen del nuevo portal. Sí, hay una imagen sí, gráfica y una estructura del nuevo portal. ¿Sí? Bueno, esto se negoció con el distrito. Entonces, pues nosotros llevamos las propuestas y ellos ahí retroalimentan y aprueban y hagan. Entonces aquí va a ser emprendedores, aquí va a ser empresarios y hay unos iconos. Entonces es como la estructura, dice actividades y eventos. Para crear y mejorar su empresa, actualidad del emprendimiento, Bogotá Emprende Informa, hay dos secciones que les damos mucho peso porque son servicios muy demandados, todo lo que tiene que ver con financiamiento y todo lo que tiene que ver con oportunidades de negocios, ventas, negocios, clientes y plata. Entonces son demandas muy, muy frecuentes. Entonces algunas zonas de impacto. Otras, bueno, se explicó todo esto y se les fue contando. Ya esto es después de pasar de la página, desde aquí. Ya esta es como la segunda, ¿cómo se dice? Esta es la principal, esta es la segunda. O sea, cuando tú le das clic en emprendedores, te aparece otra, esto. Otra page, sí. Te aparece esto. Y cuando te metes en alguna de estas, te aparece algo como esto. Bueno, no sé. Ya se mostró. Y esto está integrado a un nuevo sistema de información. Porque, ¿qué pasa? Detrás del portal hay un sistema de información que soporta todo. Eso nos permite, hoy en día no lo permite, pero todavía tenemos muchas restricciones. Entonces vamos a tener también un nuevo sistema de información que va enlazado, por ejemplo, de esta manera. Tú vienes a la sesión informativa, nos das tus 5 datos básicos, eso alimenta el sistema. ¿Sí? Luego vas al portal y a través del portal... activas tus claves y actualizas un poco más de tus datos y ya tienes acceso a todos los servicios presenciales y virtuales con la sede. Y una de las cosas que tú puedes hacer a través del portal es mirar la programación de actividades y servicios con una descripción y no sé qué, esto te permite tal cosa, si asistes a este servicio tal cosa, no sé qué, y tú seleccionas lo que tú quieres. Entonces le das clic al servicio asesoría no sé qué y te inscribes allí con día, hora, lugar y ya, te inscribes. Entonces nosotros vamos controlando eso y sabemos que la cápsula de conocimiento sobre financiamiento de mañana hay 20 personas inscritas y el sistema automáticamente cierra el cupo. O sea, si son 20, abrimos un cupo de 25 porque siempre hay gente que no llega. Pero digamos eso. Y todo eso, el nuevo sistema, eso ya funciona, pero con restricciones. El nuevo sistema nos va a permitir eso mucho más. Por ejemplo, todo lo que es indicadores de lo que está pasando, cuánta gente fue, eso se maneja todavía manualmente. El nuevo sistema, si compite, nos va a permitir manejar eso en tiempo real, ya el sistema mismo bota todos los cuadros de salida y todo eso que se ha venido diseñando. ¿Sí? Pero, ya aterrizando, yo creo que nosotros tenemos muchas deficiencias. Es decir, en ningún momento se ha clarificado la relación con comunicación. Lo último, en una reunión sobre este tema la semana entrante, el miércoles, para tomar decisiones al respecto, organizacionales. ¿Cuál es el rol de comunicaciones y qué soporte nos va a dar y con quién? Parece que se van a contratar una o dos personas solamente para atender este portal y otro que tenemos en la parte de servicios empresariales, que es el del MEGA, que es el megaproyecto agroindustrial de Cundinamarca, Bogotá y Cundinamarca. Es un proyecto con la alcaldía, con la gobernación muy grande también, y que tiene su propio portal. Entonces son dos portales que tienen mucha exigencia para la organización, para que de verdad sean potentes, que estén actualizados, que nos permitan como cumplir todo eso que se está pensando. Entonces yo siento que no estamos preparados y tengo mucho temor de cuando salga al aire el portal, que es muy pronto, cómo administrarlo, cómo mantenerlo, cómo potencializar su uso interno y externo, cómo consolidarlo como un canal de prestación de servicios, etc. Lo otro, me parece muy interesante, si no lo hemos pensado, lo que tú planteas de, o sea, de poderle llegar a mucha gente y sobre todo poderle llegar a esa gente que tiene restricciones. Vulnerable, es más vulnerable. Y digamos, si hay posibilidades de hacerlo. Una cosa es que esto se monte bien, los contenidos están al alcance de mucha gente, de todo el mundo, por su lenguaje, por su facilidad de manejo y todo eso, que el conocimiento y las herramientas estén al alcance de todos. Lo otro es, eso es una parte, lo otro es que hay que seguir trabajando en alfabetización digital y que haya unas infraestructuras que le permitan a la gente sentarse, porque no todo el mundo tiene todavía acceso fácil. Ajá. Yo todavía no entiendo cómo hablan de e-commerce, de e-business, de una cantidad de cosas, y solamente para la gente que tiene lo que se llama alfabetización informática. Doctor, si usted me permite... Pues eso es como el estado actual, o sea, la intención la tenemos, el deseo lo tenemos, la claridad de estratégica, por lo menos a mí me deja tranquilo que un elemento como este, que de ahí se desprende una cantidad de cosas, ¿sí? Uh-huh. Por lo menos nos da la claridad de qué queremos y para dónde queremos ir. Yo nunca había visto que un portal se construyera sobre la base de algo como esto. Lo que usualmente hacen los empresarios, por ejemplo, es contratan a alguien, dicen, mire, yo quiero que en el portal haya esto, esto, esto, ¿y esa tome esta información, ya me saben? Pero no hay ese pensamiento, no hay ese enfoque estratégico que nosotros procuramos darle al tema. Veo que estamos, o sea, hay unos puentes que no hemos trazado bien entre esto y lo que va a ser la realidad. O sea, nos falta trazar puentes para que no se nos caiga el carrito. Doctor, yo le pudiera hacer una recomendación, una sugerencia respetuosísima. No me vaya a malinterpretar nunca. Es que mientras usted me hablaba, me ocurre que eso de esa cabeza se me pone un 8, porque se me ocurren 8 millones de cosas. Yo la vi que se estaba ahí como arrugando. No, es que es... Me ocurre como un bombardeo interno de una cantidad de ideas. ¿Idea? Claro. ¿Usted lleva tomando nota? ¿Sí? Claro, ¿puedo? Sí, absolutamente. Digamos que cuando usted dice, tenemos esta idea, tenemos el plan estratégico que nos permite articular como los objetivos estratégicos respecto a los servicios que nos ofrecen las tecnologías, y como yo le escuché ahora que hablaba de la democratización del emprendimiento, que eso es unas palabras supremamente grandísimas para mí. O sea, eso ya es de disminución de brecha digital, de brecha cognitiva, de brecha relacional, de generar alianzas, etc. Yo la sugerencia que le daría en ese sentido es que a partir un poco de mi experiencia en esto de los portales con un sentido, es que un factor clave de éxito en estos contextos es siempre antes de lanzar, digamos, hacer el lanzamiento oficial del portal, tener un piloto. Y esa es una de las cosas que aprendió Agenda de Conectividad y que a nadie le contó. ¿Qué hicieron las personas de Agenda? Claro, lógicamente con el respeto que me merecen ellos absolutamente. Montaron el programa, montaron el portal, hicieron las conexiones, compraron los computadores, y ellos creyeron que ir a hacerle tijera a la cinta e inaugurar, se acababa solo. Y resulta que cuando se dieron cuenta, no sabían qué hacer con tanto fierro, con tanto aparato. Entonces una de las cosas que se aprendió en ese proyecto es la necesidad primordial, vital, es que eso es prácticamente de vida o muerte, de generar un proyecto piloto donde se pueda establecer todo un sistema de aprendizaje alrededor de ello. De forma tal que cuando luego ya empiece se haga el lanzamiento definitivo oficial, ya se hagan los ajustes, ya se vaya con conocimiento. ¿Qué sería el proyecto piloto, por ejemplo? ¿Ponerlo al aire con acceso restringido a unas pocas personas y probar cómo funciona? Y probar cómo funciona. Y establecer una cantidad de buenas prácticas, de peores prácticas para generar esos ajustes, de analizar. De hecho, el doctor, si usted quiere, yo le puedo dejar mi mecanismo. Yo soy de las personas que cree que lo que uno hace, eso lo tiene que compartir, y si no, no juega nada. Y a partir de aprender de la experiencia, se pueden hacer los ajustes. Y luego, ya cuando se lance en acción, se ponga esto en acción, ya se disminuye un poquitico la complejidad y la incertidumbre sobre ese particular. Se pueden hablar de casos exitosos, se pueden hablar de mejores prácticas. Es más, se puede establecer un plan estratégico muchísimo más claro de cuál puede ser la segunda fase de lanzamiento. Esto de hacer lanzamientos así, ¡pum!, lo que hace es que genera demasiada expectativa en las personas y luego uno no sabe cómo afrontar. ¿Cómo responder? Correcto. Ahora, otro factor clave de esto es que ojalá ese proyecto piloto tenga un gran componente de orden social. Me explico, no es lo mismo hacer un proyecto piloto con un grupo de personas o de emprendedores universitarios, por decir algo, que con un grupo de niños, de madres, de jóvenes desplazados, por ejemplo. Eso lo pone más a prueba todavía. Entonces, en la medida que se haga más impacto social, se puede aprender mucho más del proceso. Y sobre la maquinita que me mostró ahí, sobre la matriz que el doctor me mostró ahí, me gustaría hacerle otras sugerencias. No la leí toda, pero lo poco que yo leí... Yo les puedo pedir un favor a todos, ¿por qué no dicen Mauricio? Está demorando un minuto. ¿Por qué favor? Pues, bueno, pero entonces, me excusa mientras me acostumbro. Mauricio. Ay, Mauricio. Ella está acostumbrada. Bueno, de hecho, en la matriz que usted me mostraba ahí... Sí, ¿la quiero ver? Sí, porque es que ahora puede ser en el primer nivel. Yo no sé si es que tengan niveles más explotados, más abajo. Sí, sí. Pero, por ejemplo, ¿qué información debo conocer para estar al día en temas de emprendimiento? Eso suena como contenido que se pone en la web y que uno no lee y no pasa nada. Esa información tiene que estar basada en casos de éxito, documentados. Ojalá de casos de éxito nacionales e internacionales. Ojalá podamos tener acceso a expertos en Chile por medio de videoconferencias. Todo esto tiene que estar todo amarrado con las tecnologías de la web 2.0. Y yo se lo digo porque es que ese es el tema de mi tesis doctoral. ¿La web 2.0 o los casos de éxito? Todo eso. Es una mezcla y todo extraño. Y otras cosas que luego... La tesis 40. Que luego, si el doctor me lo permite, unas ideas que se me ocurrieron. ¿Cómo lo de los casos de éxito? Pues los casos de éxito es que generalmente, por ejemplo, en la Unión Europea hay una web, en ese momento se me escapa exactamente, pero si yo se la envío por correo electrónico. Esos europeos sí nos llevan, pero también porque se lo copian a los japoneses, nos llevan un pasito adelante. Y es que ellos documentan, todo lo documentan. Y lo documentan para el mundo. No la costumbre que tenemos nosotros de documentarlo y echárnoslo entre el bolsillo. Ese es un paradigma que debemos derribar. Entonces, ¿cómo lograr entrar a la Cámara de Comercio de Chile, a la Cámara de Comercio de México, a la Cámara de Comercio de la Unión Europea, yo qué sé cómo llamar a eso, a la Cámara de Comercio y poder generar esas prácticas para compartir esas mejores experiencias? Es decir, entiendo. No... Digamos, uno de los factores clave, como tú has dicho, para poderle dar fuerza y proyección a ese canal virtual, es no solamente quedarnos como en la teoría o como en el mensaje de, oiga, hay empresarios exitosos en el mundo, sino poner ahí al empresario. No, es que uno podría, uno podría... Si hay casos de Bogotá enfrente, no. Algo de eso sí hemos pensado. De hecho, de este mecanismo, Post-Project Review, de aquí deben salir casos de éxito. Entonces uno lo que hace es que luego esto lo documenta, lo genera un caso de éxito y lo publica. Yo, por ejemplo, me preocupo mucho porque mis estudiantes los entiendan los casos, a pesar de que no tenemos mucho tiempo para hacerlo, pero eso debería ser así. ¿Por qué guardar? Ahora, por ejemplo, doctor, mire, uno podría hacer un análisis de los niveles de madurez de la web. Eso de montar contenidos y dejarlos ahí está aquí. Eso en Estados Unidos fue en la década de los, entre el 95 y el 98. Ahí estamos hoy. Ahí estamos nosotros hoy. Donde ellos estaban hace más de 10 años, estamos nosotros ahora en este momento. ¿Aquí qué pasa? Aquí ya el usuario construye sus propios contenidos. Y eso es lo que se llama la construcción colaborativa de conocimiento. ¿Sí? Y aquí en este los usuarios junto con el apoyo de los expertos en tecnología, ya. Se genera una construcción colaborativa de conocimiento. Uh-huh. De hecho, acá, en este punto, es donde tiene muchísimo sentido los mecanismos que yo he creado para tal fin. Uh-huh. Luego, acá ya tenemos otro nivel, que es a partir del conocimiento creado en esta etapa, se pasa a generar proyectos intraemprendedores. Uh-huh. Y eso es lo que ya se llama innovación. Y entonces aquí ya se mete uno con tecnologías móviles, con las MTech que llaman, o tech. Aquí ya se mete uno con temas de realidad virtual. Aquí ya no hay barreras, aquí ya puedo tener a la persona en tiempo real por medio de una videoconferencia, etc. Entonces ya es la decisión de Bogotá Emprende en qué nivel quiere quedarse. ¿Quiere seguir aquí, o pasar aquí, o llegar aquí o no? Pero ¿eso qué implica? ¿Y qué sí? Porque... Esto es básicamente un cambio de mentalidad de cómo observamos la web. ¿Eh? Esto es lo que se llama la web 2.0. Aquí el usuario es el protagonista. El protagonista no es el webmaster. El webmaster es, pon ese documento y póngalo en la web para que uno lo lea y pierda el tiempo y no pase nada. Aquí es donde uno construye con los expertos, con los empresarios que ya tienen la experiencia y ese conocimiento. En este nivel. Esto es colaborativo, ¿no? Sí. Y entonces ahí... ambiente, construcción colaborativa de conocimiento. Construcción colaborativa de conocimiento, pero ¿cuál es el rol del usuario? El usuario se refiere al emprendedor, en este caso, sí. De que él sube sus contenidos, de que pide ese contenido que quiere, de que documenta su experiencia y la pone al servicio del mundo. Ese ya es el protagonista. O sea, no es ir allá a levantar el caso, sino que me dice, oiga, mire. Es más, muchos de ellos no saben decir cómo hacer, oiga, mire, y uno tiene que ayudar a que ellos se den cuenta. Pero en un espacio, hay que decir, el que ir cómo. El que ir. Pero abrir la posibilidad. Abrir la posibilidad. De hecho, cuando usted me mostró ahí en la página web y decía, mire, tenemos aquí este lugar para emprendedores, este lugar para empresarios. Entonces yo de una vez dije, bueno, ¿por qué no se combina? Y entonces uno podría pensar en un programa de apadrinamiento, que eso en todo lado del mundo, yo he escuchado tantos casos de eso. Como un mentor. Correcto. Y entonces yo lo que digo es, venga, yo le voy a tener unas consideraciones a usted siempre y cuando usted me ayude un chiquito que viene aquí detrás de mí. Y eso es lo que en muchos países le llaman la responsabilidad social empresarial. Entonces yo creo que uno podría apuntalar todas esas ideas en el marco de esa gran estrategia de responsabilidad social. Dale una vuelta, por favor. ¿Dónde está la...? Ah, aquí está. Y aquí, es que quiero tomar nota, aquí... Que después mañana los coja todos. Venga, le he estado pensando. Sí, no, claro. Idea, no, pero eso no. De hecho, si no, quiere, yo le envío unas cosas que yo he escrito. Yo he escrito unos artículos. Sí. Estos chicos los han tenido la oportunidad de mirarlos. De hecho, hay en My Ebook, www.myebook.com, ahí hay un artículo que yo escribí para una conferencia europea. Pero si quiere, yo se lo puedo mandar todo por correo electrónico, sí, o si quiere les traigo copia, eso es. Sí. Y aquí hay sobre todo un capítulo de un libro donde yo hablo de cuáles son las implicaciones de la construcción colaborativa de conocimiento. Y eso es lo que yo he tratado de compartir con los dos muchachos. O sea, los wikis, blogs. Ay, no, es que tienen que mostrarle, pero es que yo sí quiero que ellos demuestren. porque yo se les cuento de ellos. Y yo quiero verlo. Háblame de eso. Bueno, otra de vez, resumen. Bueno, es que realmente yo... ¿Pasar de acá a acá es qué? ¿Esto es qué? Es que, digamos que cuando el experto viene y nos comparte su conocimiento, es que pasar de aquí a aquí fue exactamente lo que yo hice con usted ahorita. Es decir, yo lo subí a usted como experto, le saqué unas cositas, a partir de ahí se puso a volar la imaginación, y cuando yo le dije, bueno, ¿y qué tal si se escucha cuando yo usé la expresión? Pues yo dije, bueno, ¿y qué tal si? Pues es que esto está ya aquí agendado, que tenía que decir... No es... Está en el libreto. Claro que sí, eso tenía que estar absolutamente controlado. Entonces, cuando yo le digo, ¿y qué tal si? Es que a partir del conocimiento ya generado, combinado con otra información, otras experiencias, necesariamente se deben generar proyectos intraemprendedores. Y ahí, eso que yo le digo, lo del MIT, no sé qué, ¿y qué tal si hacemos eso? Son proyectos intraemprendedores. Y ahí es donde yo le pregunto a... Mauricio. A Mauricio, es ustedes... El programa Bogotá Emprende, ¿son emprendedores? Pues, sí. Yo por lo menos sí. Me considero un emprendedor. Digamos que una de las de los elementos centrales de las post-project review es que necesariamente debes derivar el proyecto de los emprendedores. Aquí hay más de uno. Aquí hay más de uno que el emprendimiento y lo... Y lo siente y lo hace, le da vida. Eso es excelente. Pero la idea es que eso se genere en espacios de comunidad, claro, colaborativos. Claro, de hecho cuando Mauricio dijo, no lo había pensado o algo así, y salió un momento, yo de una vez le dije a los muchachos, ya, lo logramos. Lo logramos porque... Claro. O sea, una práctica de estas, sin que hubiera resultado el y qué tal sí, y que usted se hubiera interesado, en tomar nota, entonces ahí ya toda una relación gana gana. Lo mismo, es que para ser sincero, yo dije, yo siento que más o menos tenemos claro lo que queremos, para dónde queremos ir, pero siento que no estamos preparados para llegar a donde queremos ir. Ahora voy a corregir. Me convenzo de que no tenemos tan claro. O sea, esta visión que está dibujada en la escalera, yo no creo que la tengamos tan clara. Más o menos. Hay que reforzarla, ¿sí? Hay que reforzar la visión, sí. A dónde llego y a dónde sigo avanzando y finalmente a dónde voy a llegar. ¿Y qué me indica que puedo pasar de un nivel a otro? Que puedo pasar de un nivel a otro. Y tampoco, por supuesto, y ahí sí ratifico, menos. O sea, todavía más lo ratifico, no tenemos claro cómo. O sea, el qué y a dónde, y nos falta mayor claridad. Y cómo llego, pues peor. Entonces, yo le digo aquí a mi gente, digo, oiga, yo sinceramente estoy muy preocupado, porque cuando me hablan de ese portal, que no sé qué, que nos da todas las posibilidades, y que la plataforma, y que... Pues eso está muy bien, pero yo estoy seguro que eso hay que administrarlo, eso es otra empresa prácticamente. Y eso es que, entonces, pues me quedo ahorita con la sensación, por un lado como de tranquilidad de ir aclarando más el panorama, pero con más angustia todavía, porque siento que el reto es muy grande y ahorita refuerzo. Y que hay que hacer algo por no, de hecho ese sería un proyecto intraemprendedor. Yo siempre he creído que una de las desventajas de sacar por outsourcing los temas asociados con los canales virtuales es que hay una gran pérdida de oportunidades y de conocimiento. Cuando yo le doy a otro que lo haga, que mire cómo se las arregla, traigan una página, eso no es una decisión realmente estratégica. Claro, y eso que aquí hicimos el esfuerzo por escribir ese documento, que nos da como un poco más de tranquilidad, no le botamos todo al...